los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. Hey, sean bienvenidos al Pone Podcast episodio 252. Tengo el placer de tener la compañía del buen arroba Don Charmín. ¿Cómo estás, Don Charmín? Qué pachacha, mi gente pechón, sean todos ustedes bienvenidos, episodio 252. Pues aquí andamos, Tito, ¿cómo andas tú? Triste, fíjate por lo sucedido en la semana. Ahorita les platicaremos, pero quiero darle también la bienvenida al buen Zap Rules. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al Poner Podcast, episodio 252. Como bien dijo Charmín, hoy tenemos bastante de qué hablar. La película de hoy es la mismísima León Peleador Sin Ley, protagonizada por Jean-Claude Van Damme, una de las grandes películas de Peter o Acción, como la hemos nombrado a ese subgénero de la acción aquí en el Poner Podcast. Bueno, sí. Se vale, subgénero, se vale. Que fíjate que de Operación Cacería esta me gusta más esta. ¿Qué? Creo que las dos las sugirió Vincent, ¿no? Siento que a mí me gusta más Operación Cacería. Sí, no sé, o sea... Se me hace más acción, este es más drama. Creo que yo no estuve en Operación Cacería, ¿eh? Por ende, ahora, creo que no la vi. Ahora resulta que no estás en ningún podcast, ¿tú? Ahora resulta. Y ahora resulta. Creo que soy el que menos ha faltado. Te oyes un poco quedito, amigo. Pero bueno. Yo no estaba. El podcast de hoy está patrocinado por Jarritos. ¡Ah, qué buenos son! Eso nadie lo discute. Mayonesa McCormick de Tutti Frutti. Oigan, azúcar. Pues bienvenidos. Lo comentaba Saf, la película León Peleador. León Peleador Sin Ley. No sé por qué pensé que era ochentera, pero no, ya es 90. Ya es 90 esta peli. Ya, este... Un saludo a Vincent por ahí, que él fue el que la pidió y aquí estamos cumpliendo. O sea, la película la pusimos en diciembre 18, creo. Y pues, o sea, ya apenas vamos a acabar después con la lista del 2018. Así es. De hecho, cualquier película que pongas ahorita en cola, es probable que la veamos hasta 2022. Si no es que más, ya ves que de repente tenemos nuestras rachas. Oye, 2022 van a ser 10 años de Pwner. ¡Ah, caray! Sí, técnicamente, que uno pensaría que deberíamos estar como en el 500, ¿no? Pero no, vamos a la... Es que hubo ahí una pausa estratégica. Hubo años. Años esa pausa, bueno. la gente no sabe, pero esa pausa fue para gastarnos todo el dinero que juntamos con los primeros tiempos de Pong. Ya se nos acabó, pues ya regresamos a hacerlo. Ahora Chamin ya tiene pantalla verde. Ya ya puede meter efecto ahí. Ya tengo, mira si se ven mis lentes, ¿no? La luz que tengo. Sí, tienes una luz ahí circular. Pero bueno, oigan, Míralo, invirtiendo el muchacho. Aquí estaba, no gasté ni un peso. Que por ahí Charmin nos decía que le sobran como 20 minutos. Sí, como que sí se siente un poquito pesada. Y aún así te gustó más que Operación Cacería. Sí, es que de Operación Cacería ni me acuerdo. Me acuerdo de una escena muy pitera que el güey se avienta, así como gira, y dice algo bien pitero, no me acuerdo. Pero no sé, como que aparte me gustó el personaje de el afroamericano comiendo Kentucky, hay que decirlo. Oye, hombre. Oye, blanquito. Ahora verás, Vamos entrando en detalles. Una película de 1990 dirigida por Sheldon Lettich escrita por el mismísimo Jean-Claude Van Damme. Ah, qué caray. ¿Por el mismísimo Chanclón Van Damme? Así es, más, mejor dicho, coescrita con Van Damme y el mismo director. Por ahí otra persona que desconozco. Pero, ¿qué tenemos de Sheldon Lethich? ¿Qué más ha hecho? Mira, ahorita te digo. Tiene otras obras piteras como Doble Van Damme, Doble Impacto. ¿Cómo no? Rambo, escribió Rambo 3. Rambo 3, fíjate que yo siento que quiso hacer Van Damme como su Rambo, ¿no? Tal vez. ¿Lo sientes tú? Pero fíjate, hablando de películas de Van Damme, se me hace más fina todavía Bloodsport. O Contacto Sangriento, como le conocemos aquí. Y luego hizo... Pues en su género... Tiene poquito. ¿Fina en su género? Pues sí. Sí, o sea, dentro de lo mismo, yo pondría primero ese, pero pues también... Dentro de la piteroacción. Todavía en el 2006 hizo The Hard Cops con Van Damme también. Sí, que Van Damme ha seguido. Eso sí, creo que todas las secuencias de acción él las graba, ¿no? O sea, las patadas las da él, todo. Eso está chido. Creo que son pocos los actores que hacen todos sus stunts, ¿no? Por ejemplo... Pues él no hace todos los stunts. En esta película vi claramente a un stunt de Van Damme aventándose del barco un clavado. Oye, esa agua estaba muy fría, amigo. Yo no la vi, me enfermé. Sí. Pero se vio así, o sea, ni siquiera se molestaron en cortarle el pelo igual. No, tú, el que va a pasar, no quieres ganarte $10, aviéntate de este barco. Como que sí, está güero y alto. Que no es alto Jean-Claude Van Damme, ¿no? ¿O sí? No es, creo que no es muy alto. Ahora verás, te voy a ir su estatura. 1.77. Ah, bueno, no, sí está. ¿Tranquilón? No está chaparro. Déjenle doy una mordida a mi pan. Ah, no, pero espera, estoy confundiendo kickboxer con contacto sangriento. Son dos diferentes. Oh, no sé cuál me gusta más. Pero bueno, oigan. Si te pasaste, no es lo mismo. Tenemos a Jean-Claude Van Damme como Leon Gaultier. Tienes que decirlo con acento francés. Una gata. Una película. Perdón. Quería decir Lionheart en inglés se llama. Y ahora me la aventé en español. No sé ustedes cómo la vieron. Sí, ese gran link que nos pasaste. Yo me la aventé. Bueno, ¿no? Porque... me la aventé en en inglés. En inglés, sí. Por ahí la bajaste de. Del mercado alternativo. Ajá. Sí, fíjate, está buena. No, esta película no recuerdo haberla visto en Canal 5, pero el doblaje me suena en Canal 5. Oye, yo les había dicho que... hombre, yo te voy a hacer rico, hombre. Aparte, ¿has visto ese video de burla que dice cómo hablan en la vida real y cómo hablan en las películas? De toma esta gaseosa, hermano, y intenta olvidar a esa chica. Y... claro. Palabras bien, español bien neutral, ¿no? No lo sé, hombre. El señor Willingerford, ¿cómo se llama ese? Ese es un vato de TikTok, ¿no? ¿Quieres una rosquilla, viejo? Claro, sí. Y una gaseosa, por favor. Una gaseosa. Sacaré una gaseosa de la bebera. ¿Qué te parece si vamos por un batido saliendo de la escuela? Ándale, ese tipo de español neutro. Mira, tenemos a Deborah Reynard como Cynthia. No confundir con la muñeca de Angélica, Lord, jajaja. Ja, ja. Ashley Johnson que como. Cynthia es la. Como la padrota, ¿no? La madrota, más bien. Oye, ahí te sí, va, ¿no? algo bien curioso de esta película. Ashley Johnson, ¿no es la que le da la voz a Ellie en Last of Us? No lo sé. Sí. La niña, la hija del hermano, La niñita, la que le da la pelota. Sí, la niña, la única niña que sale. Ajá, ella, bueno, es la niña. Ella, ella es la que le da la voz a él. Bueno, no solo voz, sino... la caracterización, ¿no? Uh-huh. El sí, la captura sí, de movimientos eso, y eso. ¡Ah! ¡Es verdad! Sí, esa es Ashley Johnson. Solo que en ese momento era muy pequeñita, pero... Claro, claro, sí, Ashley Johnson es de Ellie de The Last of Us. Así es. Vaya, qué buen ojo, eso, Tito. Eso lo acabo de descubrir ahorita. Es que vi una foto de ella con este... Troy Baker. Y dije... Ah, caray. ¿Qué ser ella? Sí, sí es Troy Baker. Sí, Joel. Joel, ¿no? Sí. Bueno, tenemos a Harrison Page como Joshua. Joshua es... Mi hermano. Brian Thompson como Russell, que yo siento que había visto a Brian Thompson en otro lado. Como que ubico a ese actor de otra película. Brian Thompson, ahorita te digo dónde bueno, es. Sale en Cobra, sale en Mortal Kombat, sale en Terminator 1. Aquí es donde termina la ley y empiezo yo. Sí, creo que es en esta escena donde sale con... sale en Terminator. Sale Flea, el de... ¿O no es Flea? Es el que le quita la ropa, que le dice, dame tu ropa, en la 1. Uy, en Mortal Kombat, Aniquilación, ¿ah? Es Shao Kahn. Oh, Shao Kahn, claro. Ajá. Ok, ok. ¿Saben a mí qué me saca como un poco de quicio? Que la película empieza con la muerte del hermano. Y yo me quedé pensando, esperando. Ah, seguramente, me dije yo en mis adentros, seguramente va a llegar León y va a vengar a su hermano. Y la última pelea va a ser contra el que mató a su hermana. Porque se veía que sabía karate o algún estilo de kung fu con esas patadas que le suelta. Pregunta, los atraparon. Oye, pero se me hace muy cagado cuando el doctor le pregunta, oye viejo, deberías aprender karate, te acaban de dar una paliza. Y se queda él con cara de... Sí. Oye, en esa escena que sale Brian Thompson, el que sale al lado de él en Terminator, que sale punk, de pelos güeros, es falleció, que sale, es el director del barco en Titanic, bueno, del submarino, ¿cómo se llama? Es Bill Paxton, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues él sale también en Terminator. Que ya falleció Bill Paxton, recordemos que uh-huh. Murió hace como 2 años, ¿no? Sí, siempre lo 17. Decimos. Siempre lo decimos. Sí. Es casi un gag del Puner. Sí, efectivamente es él. Entonces, pues no sé, hay muchas curiosidades de esta película. Pues no sé, o sea, conocer a... Oye, como que Tito anda muy triste, ¿no? ¿Vale? Como que andas muy triste, Tito. Ando triste, la verdad, sí me sorprendió. Pero ahorita platicamos eso. Estoy viendo qué más hay aquí en el cast. Pues no hay mucho. Tito, llevamos como 10 minutos hablando del cast inexistente. Nadie en esa película triunfó más que Vanessa. Y ahora no está triunfando. Y Ashley Johnson. Ashley Johnson sí triunfó. Pero Tito no está de acuerdo. Tito odia todo lo que tenga que ver con The Last of Us 2. Sí, puedo estar de acuerdo con que triunfe. Ah, bueno. Pero no es un juego feo. Chamil lo ha dicho. Pero bueno, oigan. Entonces, ¿qué pues? A ver, entremos a la peli. ¿Cómo empieza? Empieza con... Oye, empieza súper triste. Empieza con la muerte del hermano. De repente dice, ¿esto es azúcar? Que se mete azúcar por la nariz. Es así, ¿cómo que no es azúcar? Dice, no me digas. Azúcar y pam, solo le echan. ¡Y esto es gasolina! El galón, amigo. Y así. Y así lo prenden, o sea, ni un para que escarmientes. No, no, no. Es fría la bala, como dice el Perras. Él le avienta el de ese. Y como, o sea, toda esa película dura, digo, toda esa escena, o sea, todo el principio de la película son como 2 minutos y la escena del hombre quemándose son como 30 segundos, o sea, 30 segundos de un hombre quemándose vivo. Oye, siempre, digo, son profesionales, pero siempre una escena de alguien quemándose es complicada, ¿no? Sí, requiere su expertise. De Y hecho, con o sea, esta sí. máscara de... Sí, o sea, se ve que tienen las protecciones y todo, pero yo creo que está bien lograda, digo, que siempre y cuando no salga lastimada la persona, yo creo que está bien lograda. Sí, claro. Sí, no, pero complicado, ¿no? Digo, o cualquier escena con fuego en general, ¿no? Incendios o lo que sea. Pero usan, ubicas las latitas de como gel que te venden para la parrillada o así, que abres la latita y es como un gel que le prendes, lo prendes y ahí va ardiendo. Ajá, gel, ¿cómo le llaman ese? Ah, sí, Tiene el un que nombre, indicador, sí. el que es Usan algo así. para calentar comida. Ajá, usan algo así. Es alcohol, ¿no? Es como azul, ¿no? Según yo, no tiene tanto poder como calorífico, entonces no es como que ardas No, y no, ya. sí se ven las llamas rojas de que está quemándose. Yo les digo el dato que me pasaron mis amigos directores de cine. Si en ese tiempo dijeron, sí, échenle gasolina, pues ya, su problema. Pero bueno, yo creo que debe ser una de las peores cosas morir quemado. Pero, oh, perdón, es que el tema de la muerte hoy. Pero bueno, ya. Sigamos. Cosas más felices. La Ánimo, película amigo. cambia el. Nos vamos a. Están en África del Norte, ¿no? En la Legión Extranjera le En la llaman. Legión Ahí extranjera. como que me perdí. ¿Por qué lo tiene ahí? Está, según lo que entendí de Como la que. película, él como que estuvo en la cárcel, pero en vez de estar en la cárcel, prefirió ir a la Legión extranjera a servir. Y porque hubo un problema con su hermano y él se echó la culpa, algo así. Sí, porque él mismo lo dice, ¿no? Como que su hermano no era lo suficiente fuerte para Para la la cárcel. Eso cárcel. podría matarlo. Y ella le dice algo como, Helen le dice como de, pues la calle lo La mató, calle lo ¿no? mató. Así es. Exactamente. Qué bueno, curiosamente, vemos también a. Se parece mucho el look que trae Van Damme en Street Fighter. Sí, Como de hecho Guile. parecía Guille, parecía el Guille. Como Guile, ajá. ¿Cómo le decían ustedes? Yo le decía Guile. Gael, yo sí le decía a Gael, a mí se me educaron. Oh. Guille, Bueno. Guille. Y después de ese comentario, Carritos, patrocinas. Sí, tenemos a. Ah, Kylie Minogue, cómo no, sale como Cammy. 4 años después, esta película es 90 y Street Fighter es 94. Sí, casi el mismo ritmo. La película, Tito, la película. Pues aquí está, amigo. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué han visto? La ¿Qué película aprecian? está Yo, súper noventerísima. noventerísima, Sí, noventerísima. claro. Suda, La suda que es de los música. 90s. La música, el saxofón. No, el bajeo. Ajá, sí. Y luego el sintetizador feo ese que salió entre los 80s y los 90s, ¿no? O cuando le está probando ropa los trajecitos con las La sombrerotas. sombrerota, Ah, sí. las sombreras Corte son muy triangular. noventas. Claro. Sombreras hasta. ¿Y saben qué también está bien feo? Como, es que la película está muy fea, está muy fea, está muy mala. La verdad, a mí no me gustó. Es que sabes que si hubiera durado menos, hubiera sido como de. Ándale, ándale. La escena cuando Pero le dicen sí. que su hermano está muerto y ya que le explican todo eso y que él sale destrozado. Y que se quiere ir, ¿no? Si no lo dejan. Destrozado del hospital. Oye, amigo, oye, amigo, le hablan y él así como, Te no, necesito. no, no, no te oigo, estoy muy triste. Y la música así, está muy triste. Sí. Oye, hermano, oye, oye. Ya te puedo hacer rico. Aparte me encanta su habilidad para encontrar peleas. Y dice, yo soy bueno para pelear. Hagamos dinero. Claro, no, como todo ya, buen mexicano. Ah, no, ¿verdad? La primera pelea pues, es como de, uy, qué casualidad que aquí está. Pero ya después todas se las consiguen, ¿no? Como su red ilegal de peleas. Su Fight Club. Sí, es un Fight Club. Es también siento que es como un Fight Club. Oye, ¿y qué onda con la morra super tóxica que es esta Deborah Renard, ¿no? Cintia. Cintia. Super tóxica que nada más le eche el ojo. Ah, aparte, todo mundo ve hermoso a Van Damme. No sé si pegarte o cogerte. Ah, sí. Sí, todo que le dice. Bueno, no sé cómo le dicen en inglés. Sí, en inglés le dice, I don't know if. If beat you or fuck you. Eres muy bonito. Ajá. Es sí. Bonito. ¿Y de dónde le ven lo bonito a Jean-Claude Van Damme? Pues, está varonil. Varonil, pero bueno. Pero qué. No, pues a mí no me. O sea, varonil, pues sí. Ay, mira qué hombre. Pero sí, ay, qué bonito. Para convertirse en los 90. Para convertirse en el león en esta selva de asfalto. Por ejemplo, como... yo veo el club de la pelea y veo que a Jared Leto, al personaje, le dicen bonito. Y digo, ah, pues sí, sí está bonito. Pero veo a Jean-Claude Van Damme y le dicen bonito. Y digo, ah, caray. Que por cierto, cuando lo lleva a comprar ropa, le lleva a comprar truza a Dame. Ahí se ve la truza. Buena nalga de Van Damme también. No, sí, tiene muy buena nalga Van Damme. Se ve que las ejercita. Yo pensé que era más chaparrillo. Te juro que yo pensé que medía como unos 60. Yo pensé que medía unos 70. ¿Cuánto mide? Unos 77. Ay, o sea, no, era... sí, es alto. Bueno, está de mi tamaño casi. Está. O sea, no es súper alto, pero es... Sí, es alto. Es una buena estatura, pero bueno. ¿Cómo está que sirve esta peli? Oigan, podemos comparar el gran desarrollo de Jean-Claude Van Damme en esta película. Todo el personaje, todas las peleas y sus motivaciones con Golpes del Destino, muy similares, casi idénticos, merecedores de Oscar ambas actuaciones. Lo que yo sí noté es que a Jean-Claude Van Damme le encantan las escenas en las que él corre o hace como una especie de parkour mientras dos hombres corpulentos lo persiguen. Sí. ¿Y sabes qué? Se nota demasiado que es un artista marcial cuando pelea. O sea, pelea muy técnico, muy técnico. Todas sus poses, sus golpes, sus patadas son muy técnicos, muy pulcros. Y a veces como que tanta... Pulcritud, tanta buena pose y técnica, como que hasta lo hacen ver como lento y medio falso. Sí, medio falso, como que no la compras que sí, así como... se mueva alguien en la pelea, ¿no? Están como bien, muy, muy bien marcados los movimientos, ¿no? Sí. Oye, batía mi trasero, pero en películas sí se ve así como de... Algo a favor de esta peli es que tiene mucha sangre. O sea, como cualquier película de 90s, 80s, es súper sangrienta, ¿no? Yo diría contacto sangriento, amigo. Pero bueno, esa escena cuando está golpeando al final, que se queda así y el vato está así todo... No, me parece más como sangrienta de contacto sangriento, ¿no? Sí, no sé. Siento que este era un poquito más B15 y contacto sangriento si era C, ¿no? La sangre que recuerda en contacto sangriento solo es de sus fosas. Acá está así todo, ¿no? Pero bueno. Oye, Charmín se quedó trabado. Sí. Ah, caray. Dije, ya aguantó mucho en esa pose. A ver, Charmín, nos cambiamos de plataforma para que no pasara esto. Sí, Charmín, nos estás haciendo quedar mal. Nos Está haciendo quedar como estúpido. Y ya ni lo oigo, ya no se oye. No, no, no, ni yo. Esperemos ahorita que regrese. Déjame, le mando un mensaje. Qué joven, qué guapo. No sé si golpearlo. Ah, no sé. Pero... ya, ya volvió. Ya lo veo moverse. Ya se movió. Ahí está. ¿Estás bien, amigo? Te quedaste un poco. Creo raro. Que no nos oye. ¿Nos oyes, Charmin? No. Parpadeas y sí nos oyes. ¿Qué está haciendo? Creo que no. Qué chistosas sus caras. Aparte estamos esperando que nos diga algo y no dice nada. O sea, no me está haciendo, güey, como... Sí. Amigo, yo fui y se me desconectó aquí el módem de la luz. Ah, caray. No, de hecho, puede que sí lo haya pateado. Decías de la sangre, pero luego algo que hacía mucho los noventas es que la ponían rojísima, así, mermelada de fresa, roja, cuando pues es más marroncita. Sí, es más como cafecita, ¿no? Es que según yo depende de dónde te salga, ¿no? Si así sale de una vena, sale oscura. Si sale de una arteria, sale roja. Pues, iba a decir, pues nunca me ha salido mucho sangre, pero sí me ha salido demasiada sangre, pero estaba inconsciente. Sí. ¿En qué año fue eso? ¿2013? 2014. Ajá, la verdad. Octubre, ¿no? Octubre 10 del 2014. Oye, entonces, ¿cuántos años tiene Black Elephant sin figurar? Allí ya no había Black Elephant, según me acuerdo. No, ya no. Black Elephant se murió. Se murió, lo mataste. híjole. Ay, yo creo que como por ahí del 2012, no sé. Tal vez. Sí, no, como 2013. 2013. Ajá. Porque todavía sí, 2013. Acá. Porque todavía había campus y todavía había. Sí. Sí, ni Pepe. Pues así es la vida del artista. Siete años. Oye, Charmin, ¿algún día lo has contado aquí? ¿Qué? Sí, ¿no? ¿Lo que te pasó? Tuvo que haberlo contado, no sé. No sé, no me acuerdo. ¿Por qué? ¿Quieren saber? No, nomás. ¿Quieren verlo? Sí. Ay, yo no la he visto desde que te vi aquella vez que me enseñaste tu pie ahí todo con una cicatriz. Ah, dijiste que tienes un piecillo más largo que el otro, ¿no? Según yo, sí. Sí, porque en alguna de las citas con la ortopedista los midió. ¿Y no sientes raro al caminar o ya te acostumbraste? Sí. O sea que perdiste un centímetro ahí, dirías. No, fueron menos de 5 milímetros. O sea, es poquito, okay. No, tampoco. ¿Usaste bastón? ¿Usaste bastón? No, cuando me quitaron las muletas me dijeron, nada, ya camine bien, porque ya puede. Oigan, no había visto que tenemos comentarios del mismísimo Daniel Nervárez García, dice, a ver, así, a ver. A ver. Saludos, Daniel. Bueno, abrazo caluroso. ¿Abrazo qué? Caluroso. Ah, abrazo caluroso. Maestro Jalil. Pero. Pero a pesar de todo, ajá. A pesar de que dice que esta es una película muy mala, la película humildemente costó 6 millones y juntó 24. ¿Mm? Ok. Ah, sí, mira. Para Bandam, bueno, no, ponle que como es película guión de él, ¿qué será? Sí. No, yo creo que hasta las regalías le cayó el dinero, ¿no? Sí, pero igual ya habrá sacado su milloncito de dólares, tal vez, y lo demás ya. Sí, mira, para mí, la neta es de sus peores películas, porque me acuerdo de Operación Cacería. Me acuerdo de la de La de Double Trouble, ¿cómo se llama esa? La de. Donde lo dejan ciego, ¿cómo se llama? La de Doble ¿Cuándo está Impacto. peleando? Doble Impacto, Sí, creo ¿no? que sí. No. Pacto mortal, Es. pacto ¿Que le echan sangriento. en la cara? ¿Que le echan Sí. como tierra en la cara? No, no, Es no, que le echen kickboxer, como ¿no? un líquido cuando pelea con el chino asiático súper grandote. Kickboxer, contacto sangriento. Sí, es kickboxer, le Contacto echan. sangriento. Ajá. Esa mera. Esa es buena, esa sí me gusta. Sí, esa es buena, esa es ¿Eh? buena. Y ahí es donde hace la pose de que se abre así totalmente, ¿no? Pero cuando está como en el hotel y está como meditando y acá. Ahora, tengo una duda, ¿qué tanto saben de memes y de dónde es el Jean-Claude Van Damme que está bailando? Ay, sí sabía. No me acuerdo, pero sí lo leí. Ahorita te digo, ¿cómo que no vamos a saber algo de memes? Soy el perrito de, a ver, ¿cómo que no Oigan, sé? ¿saben cuál no hemos hablado y si es una de las mejores películas de Jean-Claude? Soldado Universal. Oye, sí, es de ahí de Kickboxer. No, Sí. ¿en la que baila? ¿Sí? Sí, Sí. soldado, de soldado nunca hemos hablado. De hecho lo pensé. También sale el de Rocky, ¿no? Ah, sí, es kickboxer. Es verdad, no me acordaba. No, ni yo. Ah, pero anoche. ¿Qué Soldado hubo? Lundgren. Lundgren. Dolph Lundgren. Hay varias de esas, ¿no? Hay varias. Oigan, cómo le vamos a hacer la siguiente semana? ¿Ya lo pensaron? Solo una, la uno. Sí. ¿Las dos recorremos todo? No, la 2 la Ay, eliminamos, la 2 es gracias, mala. sí. O sea, Solo hablamos de la nomás aplicar mosca. un padrón. Ah, ya dije Ya, cuál. ahí quedó, ya es. Uf, y luego la 255, buena. Bien, calificación, para cerrar ya esta película heteroaccionista. Es que está bien mal Mira. ese final, está bien feo. Yo nomás para que Buena Asaf suerte. bájate. Ay, te Bájate. equivocas, Asaf. Ah, sí. Sí, Bájate. en inglés es You bet wrong. Y luego Ah, va oye, qué culero que corriendo. apuesta en contra de él, ¿no? Sí. Tenía una costilla rota. Pero no creyó en el corazón. Pues mira, yo le voy a dar más para que la Asaf se retuerza, le voy a dar un 8. Yo le voy a dar un. Es que fíjate que los primeros 50 minutos, en esa pitoracción que me estaba riendo y la estaba disfrutando, y luego ya, como dices, ah, pues se torna pesada y le sobran minutos. Entonces, al principio eran esos taquitos de pastor, que no son tus tacos de pastor preferidos, pero se los comes. Y después sí sientes como el, ay, el retorcijón. Entonces, un Ah, 6-5. así sientes, ¿eh? Pero ahí estabas Sí. en episodio 8 y sin Ah. nada. No te creas. Ya, yo sé que debemos dejar del tema. El episodio 8 es de. ¿Qué será? No, creo que no cabe en esa analogía. ¿Qué les decía? Como Ah, llevas un. para mí, en la escala de películas de piteroacción, esta es un 6. 6. Sí, Le hay películas que sobra sean mejores. mucho contenido chatarra y toxicidad. Tiene mucha toxicidad. Como la morra que se inventa la relación del aire. El vato nunca le dijo como, ay, si me gusta eso, ay, qué guapa. O no, nada, no le dijo nada. Y esta morra ya se inventó una relación que cuando le dice, lárgate de aquí. Y lo nuestro solo será relación de trabajo. Y el vato es así como, pues, siempre Sí, le he o visto sea. así, señora. ¿Por qué me está reclamando algo que no? Entonces, un 6 O en sea, la escala de la dentro de. piteroacción. Me estás diciendo que dentro de su peleador sin ley, él tenía. Tenía su. ¿Cómo decirlo? Sus reglas. Pues sí, yo creo. Sea, dentro de las no leyes hay como estas leyes que rigen. Además, La corrección de. no sé si equivalga a chapulinear, pero le chapulinea la esposa a su hermano muerto. Ah, ¿qué decías por fuera? Decías que yo sí le andaba haciendo caso a Helen. Era, espérense, aquí lo tengo, pues lo mandé, a ver. Échate ese quote. Le Dice. puse. Le puse. Ay, no, lo escribimos mucho. Yo sí me andaba haciendo cargo de la viuda, la verdad. Es mi deber como hermano del difunto, como en los tiempos bíblicos. Sí. Como esa nota del señor que se casó con su, Con su o nuera. sea, que su hijo, y que al mismo En tiempo es Querétaro, abuelo, sí. padre. Está bien loco. Sí, fue Querétaro. Solo podía ser. Que murió el hijo en un accidente, mira tú. Sí, pero bueno, está bien, muy bien, muy bien. Considero que los 40 minutos son suficientes para hablar de la peli. Híjole, ¿quieren que pasemos a las notas? Sí, ¿no? Sí, Pues la la peli verdad es que la está. película no da como para hacer mucho. O sea, la verdad es la película, creo que no la volvería a ver. Okay. Oye, Oye, bueno, está bien. La nota que sorprendió al internet y es que la Chofis ya no va a estar en Chivas, ¿cómo ven, amigos? ¿Quién es esa? No, pues, ¿qué fue? ¿Fue martes o fue miércoles? Creo que fue martes, ¿no? Martes, ¿verdad? Que por ahí pusiste un turno, Chamín, como un 3, casi 4 de la tarde. No mames, no mames, no mames. Sí, Y no, ya me... pusiste el tweet de Matuk. Yo creo que todos, o a más de uno, nos tomamos por sorpresa. Y es que, pues, falleció Akira Reiko, ¿no? La tarde del martes. Mejor conocido, o mejor dicho, su nombre, Oscar Yasser Noriega. Y pues que lo platicábamos, ¿no? Lo platicábamos, estaba fuera un par de Nerdcores, no sabíamos por qué razón hasta ahora. Y que por ahí Matuk ¿viste que le contestó señor Pixel? Como de, oye, no seas oportunista. No, ¿Sí le vieron ese tweet? contestó a Aiko. Ah, no, no vi si se contestó Pixel, pero a Aiko le tuiteó después. Así como de, oye, Sí, o sea, pues haz de cuenta gracias que por avisar sin nuestro consentimiento. el primero que pones Matuk y luego le contesta Pixel como de, oye, por una vez en tu vida no seas oportunista. ¡Oh! Lo cual, pues sí, no es un tema que la familia pues, quiere dar y pues sí se pasó. Pero, no sé si iba a decirles, pero en esta misma hora que se transmite este podcast, está el Nerdcore Podcast, pero no se vayan, escuchen el Nerdcore grabado, ahí va a estar. El El nuestro boner se también, borra. pero no se vayan. No, el boner se borra en 24 horas, claro. Bueno, el punto es, híjole, no sé, ustedes por qué quieren empezar, ¿cómo ustedes conocieron a Akira? Yo, mejor dicho. Bueno, Dime, dime. a ver, pues Sí. les platico. De hecho, yo estaba haciendo stream. Estaba haciendo stream de Call of Duty y justo cuando ya tenía como 5 o 10 minutos empezado y en eso vi un tweet de Pocketronic que le había llegado como el rumor o que se estaba manejando esa noticia y pues luego luego volteé y le dije a Jules y fue como no manches, ¿es en serio? Y nadie lo confirmaba, nadie lo confirmaba hasta que salió ese tweet de JMactu. Y pues ya fue como el balde de agua fría, ¿no? De que algo que no te esperabas o no, no, o sea, realmente creo que nadie se lo esperaba. Nadie estaba como consciente más que de lo que estaba pasando más que la familia. Lamentablemente Akira, Oscar, murió por COVID en el hospital. Aiko después lo confirma y nos cuenta que pues que sí, que hicieron todo lo posible por tratar de salvar la vida de Oscar, pero lamentablemente no se pudo hacer más y Oscar falleció. Entonces, sí, yo creo que nos agarró a todos de sorpresa y que fue pues un baldazo de agua fría que nos golpea a todos, sobre todo porque o sea, estábamos acostumbrados a verlo en línea, ¿no? Y a que de repente tuiteaba y era parte, bueno, al menos yo creo que de nosotros sí era parte de nuestras timelines en Twitter y de muchísimas, muchísimas personas más. 112 Exacto. mil personas. 112 mil personas. ¿En el Nerdcore? Y que no. En su Twitter. Ajá. Y que Ah, tenía ok. un impacto en muchas, muchas Ah, personas sí. que les gustaba, que les gusta la tecnología, los videojuegos. Y el emprendimiento también, porque ya en estos últimos años se dedicaba a ser como asesor de riesgos de inversión de empresas de Bitcoin. tecnología y cosas así. Entonces, sí, realmente también lo primero que pensamos acá en casa fue en Aiko, porque recientemente había estado publicando muchas cosas sobre ella y Akira y que ya iba a ser o que era su aniversario, su quinto aniversario. Y pues realmente triste que en las mismas fechas pues se fuera, partiera al más allá. A la nube. Oye, Con Steve Jobs. con Steve Jobs. Sí, de hecho, creo que lo platicamos, ¿no? Cuando pasó lo de Steve Jobs fue un día de Nerdcore. O sea, fue ese mismo día. No recuerdo si fue un miércoles. Creo que sí fue un miércoles. Sí, porque Nerdcore, la primera como oleada, salía los miércoles, ¿no? Creo que de martes, miércoles. Yo era más, por ejemplo, para 2010 yo escuchaba más Atomics, pero me acuerdo que una vez platiqué contigo, Asaf, y tú me decías, ah, a mí me gusta más Nerdcore. Y dije, Nerdcore, y ya me metí a Nerdcore, y pues estaba Mauricio Pastrana, estaba Dot Motion, todavía no era Leo Lambertini. O sea, bueno, siempre se llamaba Leo Lambertini, pero su usuario de Twitter Ah, era sí, Dot Motion, cierto. era y Akira, ¿no? Es que sí, Entonces, fíjate que ahora que lo mencionas, nunca me gustó Atomics. Nunca me gustó como el tema o la tonalidad que Asher le daba a Atomics. No sé por qué, es de gustos, se rompen pero géneros. Asaf es team defa. No, no, no, o sea, Defa. sí me gustaba el medio, me gustaba el medio, me gustaba más porque en esos tiempos, pues era cuando teníamos Plusbits. Sí, Y sí. claro que era uno de los medios a los que volteábamos a ver como a lo que queríamos llegar. Pero no me gustaba el podcast de Atomics. El Atomic Slide, pues. Sí, pero el Nerdcore sí me gustaba como esta dinámica que tenía Leo, Oscar y Ofelia, bueno, ya era Ofelia, pero aún no salía del cascarón. En los últimos, de hecho, si ves los últimos Nerdcores antes del One Last Nerdcore, se ve como su transición. Se ve pues que ya se empieza a vestir como mujer hasta que pues, ya da el salto, ¿no? Creo que ya en el One Last Nerdcore ya está transicionado, ¿no? Sí, Sí, ya. transicionada. De hecho, tuve la oportunidad de estar ahí en el One Last Nerdcore, de ver los últimos minutos del podcast, de estar en el concierto de Yanamanaguchi, de tomarme ahí algunas fotillas con Oscar y con Aiko. También sale Leo, alguna otra con Off. Entonces, pues Oye, sí. altísima off, ¿no? Yo creo que sí, Sí, digo. El altísima, ¿eh? 1,87, ¿no? Sí, pues Y claro. aparte usa tacones, sin Uf, pena. no, 2 metros ya. No caben las puertas. Oye, sí, la verdad es que esa etapa. A mí, digo, Nerdcore sigue. Creo que estuvo fuera, se acaba como en. ¿En qué año fue lo del concierto? En ¿2013? 2013. Bueno, Sí, por ahí. se acaba Nerdcore, lo dejan unos años y regresa como en 2017, 19, ¿no? No me Ay, acuerdo. no me acuerdo bien, pero No tenía déjame. mucho que regresó, pero ya regresa No. con este nuevo elenco, ¿no? Regresa con Pato, regresa con Ramsa, regresa con. Y ya después, Danny Kino. A los primeros de ese regreso sí estaba Ofelia, pero pues Ofelia también es mil proyectos y dejó de ir. Oigan, ya Sí. llegó Vincent y dice, 2010, en esos años quería saber quién era el amigo de Sméagol. Bueno, qué bueno que ya no estamos en ese año. Que ya, pues ya, Que sí. uno lo sabe, dice. que le digas. Ahorita le decimos, ¿cómo no? Al final del episodio. Oigan, me acuerdo mucho del silloncito rojo también. Y tenía una bici como Akira, ¿no? Al fondo. Sí, atrás. Y era de los pocos programas que lo hacían en vivo. Porque... sí, o sea... Era esta sección como de noticias de... Este episodio de Nerdcore es patrocinado por... Sí. Aparte, de Nerdcore me acuerdo mucho que tenía transiciones como para la... Para las secciones. Y decía yo, wow, esto se ve increíble. Yo quiero hacer un stream alguna vez así. Y hasta la fecha no he podido. Oye, bonito el intro de Nerdcore. Oye, muy apenas logré poner la pantalla del Discord para que se viera no tan fea en el marco del poner. Sí, como que eso es algo que siempre cuidó Akira, ¿no? No diseño gráfico, pero la presentación de la presentación, sí, sus sí. Proyectos. La calidad, ajá, porque lo ves en este Nerdcore, tiene, por ejemplo, o sea, está cabrón porque está en Twitch, en Facebook, en YouTube, está como en 5 plataformas. Periscope, sí. Ajá, y está cabrón, o sea, y pues también lo decías, ¿no, Staff? Que hacía, ¿cómo se llamaba? Dempa. Si era Dempa FM, que hace sus... No, aquí era Late Night. De hecho, yo lo empecé a ver allá por 2009, porque era cuando empezaba a usar el Twitter y me hice de un amigo ahí en el Twitter que me dijo, ah, mira, chécate estos, puede que te gusten, y me pasó el link para ver el Nerdcore Podcast. Y a partir de ahí empecé a ver los episodios, me gustó bastante. Empecé a seguir a Kira, empecé a seguir a Off, empecé a seguir a Leo, empecé a seguir a todo mundo. Empecé a ver los Akira Late Night, me gustaban muchísimo los Akira Late Night porque sí, pues ya eran como morados. Era gris con morado. Gris con morado. Y ya era tarde. En el Akira Late Night conocí el Spotify porque era algo nuevo que iba llegando. Y aparte Akira, decía Pastrana, en el Akira Standard Time. Ajá, sí, porque era noche. Sí, también se ve que ese hombre no dormía, o sea, siempre estaba con algo, ¿no? Sí. Por ahí Aiko ponía que el güey se dormía en el iPad, que no sé, siempre como que estaba con algún proyecto o algo. Y bien curioso, porque fíjate, en Atomics, fue al Atomics 1. O sea, como al... Ah, ¿qué onda? Esto es Atomics, así funciona, bla, bla, bla. Sí, estos juegos, bla, bla, bla. Pum, el güey deja Atomics, regresa para el episodio 100. Por ahí da un discurso, está bonito. Véanlo, el de Atomics 100. Sí, de hecho, malamente bromeábamos con eso de decir de que nada más iba a bautizar los proyectos. Por ejemplo, también así pasó con Gamers, que salió como las primeras 2, 3 transmisiones del programa. Y luego, pues ya... Pues se fue a hacer sus cosas. Pero bueno, ya uno crece y como que entiende que él estaba como volteando a ver hacia otros lados, ¿no? Estaba buscando proyectos más grandes, más de mayor peso, que no solo es entretener, sino causar un impacto en la sociedad y en la gente que use los productos. Entonces es de admirar, la verdad, el trabajo que logró Oscar. Y es triste, digo, yo tengo la fortuna de que pude al menos intercambiar 2, 3 frases y me siento afortunado por eso, pero la verdad es que aún así hay mucha gente que aunque no tuvo eso, siempre lo tuvo en un buen concepto y siempre lo tuvo ahí en sus feeds. Y quieras o no, eso te hace que la gente comparta su tiempo contigo y que pues de cierta forma, pues eso, o sea, que pase tiempo contigo. Sí, ese es como toda esta camaradería de un podcast que ya lleva escuchando tanto tiempo, ¿no? Ya como que pues ya sí, lo sientes como una compañía, ¿no? Sí, como Vincent. Vincent, te queremos. infinidad de gags de Nerdcore. El pelo, quién sabe, ¿no? Toquemos madera mejor. Oye, dice, perdón, dice Vincent, aprovechando que está en Netflix, ¿ya hablaron de la película El Gran Golpe? Creo que no. No sé cuál sea. No, ni yo. ¿Es como Heist Movie? No lo sé. Cuatro matones a sueldo secuestran a la hija de un adinerado ejecutivo, pero olvidan algunos detalles cruciales, incluido el hecho de que su presa es la ahijada de su jefe. Uy, es con Marky Mark. Ay, es con Jason Statham. Creo que yo sí la vi ya. Hace muchos años. No, yo jamás. Jamás la he visto. No, Wicom. Oye, Safi, todavía tienes tu calcomanía del Nerdcore, ¿no? No, ya no. Sí, fíjate que también me acordé. Es que con todo eso como que vinieron la ola de recuerdos y de todos esos tiempos. Sí tenía una, pero creo que ya estaba tan viejita que ya, o sea, ya el plástico ya estaba duro, ya no era plástico, ya no servía. De hecho, ya no pegaba. Entonces la creo que la tiré, no sé qué le hice. Pero mucho tiempo en mi computadora. Tenías una Nerdcore pegada en tu compu, ¿no? Tuve la calcomanía del Nerdcore y me duró años hasta que se cayó. Yo, híjole, no sé si tengo la gorra de Anime MX. De hecho, no sé si se acuerden, o sea, yo iba con mi compu a grabar el podcast y iba con la calcomanía. Sí, por ahí hay fotos de. De hecho, es más, aquí la tengo en la mano. Ay, mándala para ponerla aquí. No, creo que tú la subiste. Y estoy etiquetado. Entonces nada más entro aquí a mi Instagram. O sea, estábamos Tito y yo y no la tomaste. Ah, no. Ah, sí, la que. No, sí, aquí hay una de la compu de Rafa. Y esta tampoco. No sé, en tu Instagram no tienes alguna. Pero bueno, el punto es, mira, yo me pongo a pensar y hay una cantidad de proyectos, o más bien de cosas en común con Akira, que, o sea, por ejemplo, ya sea Atomics, Nerdcore, Pastrana, tal vez, algo de ¿cómo se dice? Algo de influencia de Nerdcore se pasó para acá, para el Pwners, no sé. Era, bueno, la influencia que siento yo directa. Oye, no seas necio. Es no seas necio, hombre, claro. El ciego con ese, ¿cómo no? El abrazo caluroso. Me acuerdo, hay un video, véanlo. Debe de estar en YouTube. Se llama Akira se enoja con Flash. Sí, ahí está en YouTube. Buenísimo. Que hace un berrinchazo. Oye. Pero se va a hacer justicia. Flash se acaba el 31 de diciembre. Sí, Flash por fin deja de existir. Ya este año. Sí. Pero sí. Ah, bueno, no sé si ustedes lo vieron, pero también aquí es muy conocido por. Hay un video de este programa que se llama Foro TV y están entrevistando a Akira. Y está así de frente. Y está la señora atrás barriendo. Y Akira se mete y a la señora la empuja así como de quítese, no se meta en mi toma. Ay, pero no lo digas porque se enoja. Que fue guasa y sale con la señora así saludando en la foto. Pero es muy cagado. Véanlo, búsquenlo. Foro TV, Akira Reiko. Sí. Ah, bueno, sí saben por qué es el Reiko, ¿no? La Akira no estoy seguro, pero el Reiko sí saben por qué, ¿no? No, yo les puedo platicar. Platica, por favor. Mira, bueno, según en un score que estuvo Akira, él decía que su username es Akira Reiko porque por dos cosas. Por una, no sé por qué Akira, pero el otro es por Reiko Nagase de Ridge Racer. Entonces, Akira era muy fan de Ridge Racer y pues por eso le gustaba mucho Reiko Nagase. Yo creo que Akira, por obviamente Akira, ¿no? De 1985. ¿Akira, la película? O por Akira Yamaoka, carnal. ¿No has visto Akira? Por Akira. Todas las películas que no. Digo, todas las personas que no son fan de la película Akira es porque no la han visto. Es buena, es buena. Sí, sí, sí. Vamos a hablar de Akira en algún punto, ¿no? Sí, vamos a hablar de Akira en algún punto. No hemos hablado, pero sí está en la lista, ¿no? Sí, sí, sí está en la lista. Sí, no, ya, ahorita sí, me dio una queda rápida. Ah, sí, 288. Uy, ya mero. En un año. Como medio año, como medio año. Más o menos. El punto es, sí, por ahí hay scores también que están buenos, fíjate. Y algo también que tenía que ir era un buen gusto musical. Muy bueno. Ajá. De hecho, creo que por Akira conocí Nujaves. Dice, sí, Nujaves, claro. Dice Daniel, he regresado. Uf, la señora empujada. Uf, cómo no, sí, sí. Aquí está, es, aquí está una foto de tu Mac, pero ya nada más dice Nerd. Y creo que, no sé si es el efecto, no se ve el core, porque era blanco. Y algunas de las flechitas. Ay, a ver, mándamela. Sí. Recuerdo que el sticker era naranja con negro o negro con naranja, ¿no? Y tenía como dos flechitas así. A lo mejor se había caído el core. Puede ser. Sí, yo creo que sí. Deja ver, sigo explorando. Déjate, sigo stalkeando. Yo creo que mi época favorita de Nerdcore es, sí es la primera temporada. No recuerdo en qué año empezó, ¿2007? ¿8? Ah, 2008. Ya llegué a la foto donde estás con ellos. A ver, pásala, papá, para enseñársela a la banda. Niño, comparte ahí la pantalla, Charme. Ah, sí se puede, ¿no? Se puede compartir pantalla, Charmín. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Pues así es más fácil, Charmín. A ver, compartir pantalla. Pero a ver, Déjame que cierro las ventanas que no pueden ver. Deja, cierro la página donde mandamos las fotos de los chinos. Las de los pies. Oye, ese día que sacaste tu piecito así. Ay, no, a ver, cambia. Generar resolución. Fotogramas en directo. Ah, pero se abrió otra, ¿no se movieron? No, está bien, sí se ve, ¿no? Ahí. Aparte, estamos transmitiendo a 1080. Pueden ponerla en completa. Ah, no, pero aquí en el Discord se puso otra pantallita. Ah, o sea, caramba. Eso no lo veo. Ah, ya. ¿Qué ahí está. Ahí está, ya se ve. Ah. ¿Ya? Sí, ahí estás tú. Ahí estoy yo con Leo, Aiko y Akira. Ahí hay una pequeña, ¿cómo se dice? Anécdota. Anécdota. Yo empecé a seguir a Aiko hace muchos años. Ah, chiste, este soy yo. A ver. Sí. Ah, sí. Yo empecé a seguir a Aiko hace muchos años y empezamos a platicar como por el Twitter. Y en el Campus Party de 2013 la fuimos a saludar y todo. Después, sí, ahí está, sí. Más tarde en ese año, fue el One Last Nerdcore. Y dije, voy a ir a saludar a Aiko. Porque me daba pena ir a saludar a Oscar y a los demás, porque estaban como en una super sala super VIP, y pues ya se acercó a Aiko, la saludé, y estábamos como platicando, y en eso se acerca Kira, como, ¿y este morro quién es? Digo, obviamente no, ¿ah? ¿Eh? y ya dice, ah, no, pues vamos a tomarnos una foto, y yo, ah, sí, va, y ya me voy a tomar la foto, y se acercan Leo y Oscar, y dije, ah, bueno, pues todos. Tú ni fan ni nada. Ah, o sea, entonces ¿tú nunca pediste la foto con los cuatro? No, yo no pedí la foto con los cuatro. Pero okay. Está bien. Porque ahora tengo esa foto con los cuatro. Con Akira, sí. Con Akira y con Por ahí tengo otra foto que nada más estoy con Akira. Entonces, no me acuerdo dónde está, pero. Ay. Ajá. Cuenta tu anécdota de Ex Miguel. Ah, claro, sí, mi compa Ex Miguel, que fue el que me introdujo a este mundo del nerdcore y todo. cuando fuimos a Campus Party de 2011, fuimos al Nerdcore Live. Y creo que también hubo una Kira Late Night Live, algo así, porque fue cuando estaba como con la computadora, Oscar. Y esa foto que tiene en el Twitter, la tomó mi amigo ex Miguel. Él tenía en esa época como, jugaba mucho con los colores fosforescentes en las fotos y siempre le sacaba como en el Lightroom esas tonalidades. Y pues él subía sus fotos y en una de esas pues la encontró Oscar Le gustó. y le gustó tanto que la dejó y nunca la cambió, nunca la cambió. Sí. De hecho, a mí me dijo Sí es. Miguel que Akira le mandó un DM. Lo empezó a seguir y le mandó un DM y oye, ¿tienes la original? Y dice, me dijo Miguel que pues la foto en realidad no está tan buena, que la tuvo que editar un montón para que se viera así. Sí, porque era oscuro, era oscuro. Y Y de. ya se la mandó y dice, ay, después ya me dejó de seguir. Y es que. Digo, lo entiendo. Es que nos dimos cuenta de que subió la foto y le dije, no manches, ¿ya viste? Akira tiene. Agarró tu foto. O sea, de emoción, ¿no? Fue de no manches, la agarró y sin tu permiso, brother. Copyright. Lo sacó de tu Flickr, carnal. Y él dijo, sí, está chido, no importa. Y yo le mandé una mención a Kira y le dije, oye, la foto que tomaste, digo, que tienes, el que la tomó fue ex Miguel. Está bien chida, o algo así le dije. Algo, o sea, tampoco era como de amenaza, ¿no? Era como de esa foto, nada más para que sepas, la tomó ex Miguel. Qué chido. Algo así, y ya fue, yo creo que fue cuando lo contactó y todo eso. Pero sí, o sea, como que de una u otra forma tuvimos ahí algunos contactos y estuvo chidito. Sí, que es con la que se quedó, ¿no? Ya años, ¿no? O sea, no, antes de esa foto no recuerdo otra de Akira. Pues ponle tú desde 2011. Te digo que me Yo acuerdo siempre mucho del intro lo de. recuerdo con esa foto porque yo abrí mi Twitter en el 2011. Yo me acuerdo que antes creo que tenía un Mi. Ah, de los de Nintendo. De los de Nintendo. Creo. No me acuerdo, la verdad. Quién sabe, ¿no? Me acuerdo, de lo que sí me acuerdo es del intro de Nerdcore, que era como, era un triangulito, como que se derretía y se apachurraba y salía como líquido morado. Y luego se formaban las letras de Nerdcore. Oigan, muchachos, dice Danister que compartan el pack de las fotos del pie. Ahí, Charmin, cuéntales que por. ¿Cuánto es Charmin? $19.99 al mes. Sí, más o menos. Pero por Órale, ser un flyer de hay oferta, hay oferta. Sí, por ser Danister, 17.99. 50% de descuento. Si te suscribes mientras está el PUM. Oye, no, es más, dáselas gratis por todo el tiempo que fue nuestro productor. Ahorita es más, aquí en vivo, ahí les va. ¿En serio? No, es que esa vez traía chanclas. Ahora sí traigo Okay. tenis. Bueno, Oye, nada más para confirmar, 40 y 42 años, ¿no? Akira. creo que 41, ¿no? 41, ok. Sí, nacido No se le notaban, ¿eh? No en se le notaban. Guadalajara, Jalisco, ¿no? Que por ahí le hacían burla que se parecía al Pirurris. Y a veces sí lo troleaba mucho, pero aguantaba vara, digo, no siempre. Pero Nah, tampoco claro, se tenía por qué parecía al aguantar, Pirurris. la neta. No tenía, pero aguantaba. Está bien eso. Otra de las cosas es que pues ya no tuvo, digo, por ahí les enseñé la foto, ¿no? Que está como principios de los 90s, casi cuando salió la peli de León Peleador sin Ley. Y sale con una compu, aquí era súper joven y con un chino y ahí dice, aquí están como los inicios de Atomics. Sí, es Y hay que cuando decirlo, ¿no? hicieron, ¿cómo se O llamaba? sea, Atomics ya no es lo que era, pero recordemos que estaba Atomics TV en el 11 TV, estaba la revista, que por ahí tengo unas, tengo como 4 Atomics. También lo que estaba chido, lo que a mí se me hizo como muy cool en su momento, que tenían Atomics en iPad, estaba chido. Como sí, cuando recién entraron las tablets, pues aquí ya se metió mucho en sacarle ese provecho. Sí, sí, sí. De hecho, y sacaron la revista ahí. Era el reader de la. Exacto, de no la... solo era una revista como lees un cómic, sino tenía como interactividad, ¿no? O sea, por ejemplo, sacabas un menú contextual, movías las imágenes, animaban cositas. Y estaba chido porque lo hacían tanto en inglés como en español. De hecho, yo tenía. Pues en ese momento no tenía un iPad y me daba mucha curiosidad, ¿no? Ya después tuve uno y pude ver lo bonito que se veía la revista en un iPad 2. Que comentaban que tenía muchos pedos, ¿no? Por ejemplo, el equipo de diseño gráfico les decía, no, pues queremos esto y esto, y que le piques aquí y se haga así. Y la gente de programación le decía, es que eso no se puede. Y era de no se puede, y al final se podía, ¿no? Entonces, bien al Steve Jobs, ¿no? Ajá, estaba cool eso. Las portadas bonitas, por ahí había una de. Es como. ¿iPad qué es? Como. Bueno, es como 2013, más o menos, ¿no? Sí. Todo este auge de Atomics en iPad. Atomics Mac le llamaban. ¿Qué otro proyecto tenía? Ah, bueno, lo de Pocket Video, que era como una especie de. A mí me dio mucho coraje esa aplicación, porque sí era muy buena, era muy práctica, podías hacer videos muy buenos de una manera muy sencilla, pero no tan complicando tanto la vida, y le dejaron de dar soporte. Entonces la llegué a bajar después, hace unos 3-4 años, y ya crasheaba cada ratito y así. Entonces ya nada más corrígeme, ¿cómo se llamaba? ¿Si era Pocket Video o era Onda? Es que no, Pocket Video. Ah, Onda era otra, ¿no? Era otra, ¿no? Ajá. Era, fíjate que Onda era como antes de las historias, antes de Snapchat, de todo eso. Digo, no eran historias como tal, pero eran videos cortitos. Sí. Y editados así con. Recuerdo que hacía eso. Después tenía otra compañía que se llamaba como algo de Final Fantasy. Era ese cool Beats. Ese cool Beats. Social Beats. Ajá. Que era ese. Social Beats. Ajá, pero tenía. Beats. No recuerdo exactamente cuál era la referencia de Final Fantasy, pero ya puedes dejar de compartir, Charmin. Bueno, ya para que nadie vea tus fotos. Ahí está. Sí, creo que bonita esa primera época de Nerdcore. Se le va a extrañar a Kira. Yo cada que veo algo que pone Artemio, sí solo quiero correr a abrazarlo. Sí, es triste, es una pena, ¿no? Que pues gente como esta nos deje cuando pues tenían más potencial que dar o más cosas que aportar. Claro. Y pues diario lo hubieras enojado contra algo del peje, ¿no? No, esto, maldita sea. O sea, como de te levantabas así en Twitter, buenos días, y aquí estaba con algo de, AMLO, no sé qué. Sí. Oye, pero retoma. A mí me sorprende. Uh-huh. Ajá. Retomando un poco lo que. No, digo, a mí me sorprende. Ah. Termina, por favor, Tito. Ah, rápido, nada más. Me sorprende mucho. Digamos que. Digo, o sea, Akira. Aiko ya está malita. De hecho, está delicada, ¿no? De sus riñoncitos. Creo que ya está mejor. Uh-huh. Pero, pues uno pensaría que primero se iba Aiko y no. No sé si se contagió en el mismo hospital al que iba. Creo que su papá también está enfermo o no. No estoy seguro. Sí, su papá creo que sigue en el hospital. Y sí, creo que ya está un poquito mejor Aiko de lo que le estaban haciendo. Digo, es una enfermedad con la que tiene que estar batallando pues prácticamente toda su vida. Como un pedo en los riñones, ¿no? De hecho... Uh-huh. Ya nada más para acabar, ya ves que le inyectan como cortisona y como que eso la hincha, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya era todo lo que quería comentar. Sí, volviendo un poquito a lo que habías comentado de la influencia, yo creo que sí, estamos muy, muy, muy, muy influenciados por el Nerdcore. Digo, ya sé que no tenemos el alcance ni nada, pero incluso desde el ¿cómo se llama nuestro podcast, no? El Punnerd. Y tuvimos que buscar ahí como un conjunto de palabras que tuvieran que englobar el los videojuegos con la cultura geek y todo esto, y llegamos al Punnerd, y pues ciertamente esa parte del nerd, aunque digo, es de dominio público, obviamente todo mundo puede poner algo con nerd, sí es como una especie de semitributo a Nerdcore. Y sí, antes de que el nerd fuera cool, ¿no? Antes de que se hiciera cool. No, pues el nerd ya era cool en ese entonces, ¿no? sí, más o menos. Pues sí. Voy a pues me seguí aquí en tu Instagram, te voy a robar todas las fotos de donde tuvimos una cita. Ah, mira. Y las voy publicando en Twitter, pero mañana o al rato. Va. Digo, se va a quedar grabado, pero yo solo vi volver a seguir, ¿eh? No, no me crean nada, no me crean nada. Véanlo ahí. Desbloquea. Digo, grabado. Desbloquea. Sí, primero lo desbloqueó, ya lo volvió a bloquear. Pero bueno. Pero... Y comentando lo que decía, sí es cierto, o sea, y todo el mundo, si te vas ahorita al hashtag gracias a Kira, N cantidad de proyectos de podcast, de video podcast, de blogs, de transmisiones, de programas de transmitir música, bla, bla, bla, lo que seas. Hay una cantidad inmensa de programas, que unos pegaron, otros no, lo que sea. Pero todos están muy inspirados en lo que hizo Akira. Y siento que ese impacto es contada a la gente que no puede tener. Lo que les decía en el chat, o sea... También hay gente que no sabe ni quién es y está ahorita pensando en hacer un blog en YouTube de noticias de videojuegos. Y nunca va a saber que hubo una Kira que fue quien realmente abrió ese camino. Así como ¿sí? hay un chavito que nunca va a saber quién es Wherever Tomorrow. Y así como nosotros no conocimos a pioneros en algo, y pues el hablar de él ahorita en un programa así grabado o en el Nerdcore como está grabado, pues es un poquito ahí dar a conocer lo que él hizo y lo que influyó, tan solo pues en los tweets que puso Ouroboros de cómo lo conoció, hasta dónde llegó, cómo lo impulsó. Es una buena historia también. Ajá, y pues, no sé, o sea, a mí yo les decía, a mi tito un día me dijo, oye, si hacemos un podcast, y le dije, ¿podcast? ¿Qué es eso? Y me dijo, ¿cómo? ¿No conoces Score VG? Claro, Score. Y quieras o no, Score VG es algo que pues prácticamente salió de Atomics. Que dijeron, De hecho, videojuegos, y pues vamos a hacer uno de música de videojuegos. Los primeros scores son mixeados por Leo. Y en uno de sus comentarios dice, se van a acabar las rolas chidas. porque pusieron Final Fantasy 6, creo. Sí, es que te digo, hay muchas cosas, por ejemplo. Y de ahí salió el poner de vamos a hacer un podcast y tú diciéndome y dándome los referentes ellos, ¿no? Y tan así fue que el hacer podcast o el ver a ellos haciendo podcast me gustó tanto y estaba tan bien hecho que te dije, va, hay que hacerlo. Ajá, es que jamás hicimos de ellos, pero era después de inspiración. Que invitar a alguien y se me ocurrió la SAP, pero bueno. Sí, ese man. Me sorprende. Es como Kevin Bacon, ¿no? Pones a Kevin Bacon y ha actuado con casi todo el mundo, ¿no? Entonces, pienso y de alguna u otra forma, al menos en el medio, como que todo pasó por aquí, ¿sabes? O sea, no hay como que alguien de esa época o de esa como camada que no tenga que ver. Sí, bueno, sí. Digo, yo me remonto a esos tiempos y, por ejemplo, yo también puedo pensar en Eduardo Arcos. O Karki también. Ajá, Karki con la EGM, claro. Pues mira, si no existiera Kira, no habría Level Up. no habría obviamente Atomics, no habría Barcade. Si no hay Barcade, no hay. Y a Fede Lobo también. Ajá, Fede Lobo. Este, no sé, hay, o sea, tantas cosas que ahora vemos y decimos, oh, está muy chido, son de ahí yo aprendía. Claro, sí, también, yo creo que, digo, es un proyecto ya muy atropellado, que ya creo que ya ni pertenece a él, ya lo compró otra persona, pero pues Atomics también en su tiempo era la, tal cual el eslogan de la revista, era la revista número uno de videojuegos en América Latina. O sea, el posicionamiento que tuvo Atomics estuvo... Pues tú, cabrón. Este. Fíjense que yo. En ese tiempo en México estaba. ¿Vale? Sí me llegué a comprar una que otra revista de Atomics. No era como muy fan. Yo la que me compraba era la EGM, ya lo he platicado, ¿no? Pero sí llegué a comprar alguna Atomics y me gustaba mucho la calidad que tenía la revista. La verdad es que el cómo se sentía la revista en las manos era, sí, era bastante satisfactorio, cosa que luego se pasó a Gamers. Gamers aprendió de Atomics. Game Master, que también luego salió Gamers, y que también me llegué a comprar una revista Gamers, y esas, todas esas publicaciones aprendieron mucho de Atomics, que fueron las que vinieron después de Atomics. Entonces, sí, o sea, es innegable la huella que deja Oscar Yasser Noriega en la industria de la del medio escrito en internet, ¿no? Y de las revistas. Digo que más tarde evolucionó, pero supo adaptarse a ello y se arriesgó. Que eso es algo que se debe de tomar mucho en cuenta. Se arriesgó a sacar una revista digital única, ¿no? Que después ya no pegó, pero lo intentó. De acuerdo, pero tienes razón en lo que dices. O sea, era como visionario. Y dijo, ahorita es el boom de las tablets, pum, hay que hacer algo. Y pum, ahí está Atomics Mac, ¿no? Con respecto de la revista, creo que se acaba en 2011, creo, 2010, la revista impresa. Ya después siguió solo en el formato del portal y las noticias. Y pues una verdadera pena. Es como los últimos años de Rigo Tovar, así es de cuenta Atomics. Está... Es como la última temporada del Puner. Qué triste, pero sí. No, ¿qué pasó? No es cierto, las últimas temporadas del Puner están más chidas. No, de Rigo Tovar. Pero ya nadie nos ve. Sí, pero pues Y eso que estamos en Facebook. Pero pues qué triste, digo, descanse en paz. Akira Reiko, Oscar Yasser, pronta resurrección a toda tu familia. Uh-huh. y amigos. Sí, sí, bueno. Sí. Sí, definitivamente. Yo creo que seguiremos hablando más de Akira conforme salgan los Pwners, pero ¿qué les parece si plapamos con un chisme de la farándula? Sí. Bueno, nada más quería comentar pues que tenemos en nuestra mente a Aiko y a su familia, y esperamos que todo salga bien y que su papá pueda salir pronto del hospital y que tenga una buena recuperación, y la tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Muy bien. Bueno, a ver, oigan, aquí hay una noticia que causó controversia en el internet. Hay una que se llama 007 Mujer. No tengo aquí el nombre a la mano de la actriz. Pues ábrela, no. ya lo vi. Es esta Lasha Lynch. Que, bueno, si vieron Spectre o Skyfall. O sea, no sé si dar el spoiler o no, ¿ustedes qué opinan? Échalo, ya tiene sus años eso. Se llama Lashana Lynch. Lashana. El punto es que ya desde la última, penúltima película, ya no era James Bond, ya no era 007. O sea, como que no es mucha novedad para los seguidores de esta saga o franquicia, que tienen un chingo de pelis, ¿no? Tienen... veintitantas. Sí, de hecho, según yo pierde su lugar en Skyfall, ¿no? Cuando ya está tirado al vicio y que ni siquiera puede disparar bien. Así es, sí, entonces ya el de Crown Bond, perdón, un agente doble cero. Recordemos que también existen, conforme sube el número, son agentes con más probabilidades de morir. Es decir, un agente 03 o 003 o 000. Entre más ceros, perdón, entre más ceros es más probable que muera. Pues más de riesgo su misión. Pero no sé, ¿ustedes qué opinan? La verdad no lo esperaba. No, no tengo nada contra la actriz, pero me toma por sorpresa, ¿no? No sé ustedes qué opinen, ¿la conocen de algo? Sí, sale en Captain Marvel, es la negrita que ¿La amiga? ahí, pues la amiga, ¿La amiga? ajá. A mí no me toma por sorpresa, de hecho cuando me dijeron y pasaron la nota fue como, ¿qué? Pues ya se sabía, ¿no? Yo no sabía, yo la verdad del último de James Bond ya ni le puse atención. Creo que es porque tocaba el tiempo de la película mala, entonces ya la que sigue es la buena. Yo la fui a ver muy Pero emocionado el cine, ¿eh? y aparte tenemos 7 meses sin cine, entonces ya no, ya ocho Sí, no. y para este año nada, ¿eh? O sea, yo creo que este año no, ya. No, ya Ah, este año oye, nada. bueno, Y una nota. Espérense, Una saludos nota a mi hermano que. Alejandro Gobea. Abrazo caluroso que está aquí. Dice, yo aquí ando, nunca he visto Skyfall, pero a ver si la vio en la semana. ¿No has visto Skyfall? Que es, creo, Sí, vela, esa esa es buena. ese Digo, Skyfall Casino es buena. Royal ¿Skyfall son. es la de Día de Muertos? No, Día de Muertos es Spectre. Ah, dijiste eso, sí. Oye, iba, ay, ya se me olvidó. Nada más quería comentarles rápido. ¿Vieron que Disney va a mover todos sus lanzamientos de películas a Disney Plus? ¿Creen que adopte el mismo modelo de Mulan? Yo esperaría que no. Ojalá y no, porque pues no. Mira, yo creo que no, Pero igual ahorita porque hablamos de eso, ¿no? Porque vamos a hablar de Mando y Disney Plus. porque Ah, sí, apalearon, nada más. los Más para apalearon con refrescar el tema. piratería en el lanzamiento de Mulan. Oye, de acá de 007, ¿se esperaba? O bueno, al menos yo decía, es que va a pasar cuando vi la nota. Y sí, después vi tweets y que la gente dijera, bueno, ¿por qué no dejan a James Bond siendo James Bond como siempre? Y se hace un personaje nuevo que sea mujer, que sea igual un agente, pero que no sea James Bond. James Bond. No, pero es que no es No, James espérate, ya no Bond. es James Bond. No, Ya no James es Bond James es James Bond, es un Bond. agente doble cero. Ajá. Pero alguien te dice Pero agente no es doble James cero y tú no piensas en, ah, sí, claro, el agente 005. Uf, claro, uno de los mejores. Pues no. El Piensas, James Bond. O sea, agente. 007 ¿Cómo para se toda la llama? gente es James Bond. ¿Sí? ¿Cómo se llama Carrell? Steve Carell. Steve Carrell es Ay, en El Amenaza de Medianoche. agente. No, no, no, bueno, sí, pero yo digo la peli que tiene con esta. Con Anne Hathaway. Ay, güey. Con La Ah, Roca, ajá. Get Smart. Get Smart. Ajá, pero en español, ¿qué es? ¿Un inspector chiflado? No. El inspector. No me acuerdo. El Buena, es divertida. zapatófono. Ay, ¿cómo Sí, se bueno, llama? ¿Cómo se El llama en agente español? 86. 99, 86. El 87. 89. Bueno, no, 99 es la chava. Sí. Sí, No él es es la el chava. 86. Uf, Ana Hathaway. Mira, fíjate que a mí no me molesta porque Tampoco. la progresión de la historia de este James Bond que ha traído Daniel Craig tiene mucho sentido. O sea, el vato ya estaba tirado a la mierda. En Skyfall lo vemos en su punto más bajo. En Spectre está como tratando de volver a subir, pero decide dejarlo. Ahí les va, ese es el punto. Él decide abandonarlo para poder vivir su vida con su esposa nueva. Y está chido. Y obviamente, si él ya no es el 007, alguien tiene que llegar a ocupar esa posición, porque es una posición. O sea, yo creo que el más chido es el 001, ¿no? Yo creo que sí. Pero, o sea, y es que esos son los agentes double O, de double O agents, ¿no? Doble cero. Pero, o O sea, a mí me hace sentido que hay gente que es bien aferrada y que no entiende como mucho sobre la progresión de las historias y que solo quiere ver las cosas de una forma y solo una forma, pues que les vaya bien. Pero, por ejemplo, la próxima película, si ya no es Daniel Craig, yo creo que va a volver a ser el 007 James Bond con otro actor. ¿Sabes a mí qué me gustaría que hicieran las pelis de antes de todo esto? Que hicieran James Bond de época. No sé, como que la actualidad no disfruto tanto James Bond. Como sí, como un James en una Bond época de 80, 90, como clásicos, ¿no? Ajá, digo. No estaría mal. Oigan, oigan, oigan. Y hablando de James Bond clásicos, falleció Sí, es cierto. un, el, uno de Sean los Connery. considerados mejores James Bond, Sean Connery. Fíjate, en una misma semana, Sean Connery, ¿cómo se llama la de hoy? ¿Era Magda qué? Rodríguez. Magda Rodríguez y Y mira. Akira Reiko. Ahí Ahí lo estamos. tiene, se llama The Trash Qué triste. Sí. Oye, bajito la mano, esa señora hizo, ahí sigue hoy y sigue teniendo Sí, 20 no, y tantos ya. hoy tiene chingo de años. No tiene tanto como acción, o sí, tal vez sí. No tanto como Chabelo, Oye, pero sí pero tiene un fíjate buen rato en la tele. que si la muerte de Sean Connery me dolió. Sí, cómo Y no. Oye, nunca que Sean conocí Connery, al pues, señor, ¿eh? quieras o no. Pero quieras o no, Sean Connery vivió 90 años bien, o sea. Y ya estaba No, retirado. Ya estaba sí, retirado. claro, o sea, una vida completa, ¿no? A Kira y a Magda Rodríguez, pues sí. Sí, Les les faltó. quedaron bastantes añitos. No sé si lo de Magda también es por COVID. Creo que No, no no, creo que conozco. no. Sí alcancé Ok. a oír algo ahí en la tele, pero creo que no. Mi carnal dice que solo ha visto Casino Royale y Spectre. ¿Has visto una muy buena y una muy mala? Muy mala, sí, no. No, Okay, bueno. ve, Skyfall es muy buena, Es solo aviéntatela. buenísima. De hecho, mira, voy a ser magnánimo con Spectre. No voy a decir que es muy mala, porque no es tan malo, solo se me hizo muy desabrida. A ver. Spectre y Quantum of Solace, Quantum. No, Y Quantum es la peor. Quantum. Quantum es la peor. Quantum sí está hasta abajo. Quantum es un comercialote de Sony y ya. Eso es Quantum. Quantum es así de que de repente ya llegas al final, muchas explosiones y ya. Que están en la Toscana, ¿no? Empieza en la Toscana esa película. Y hasta ahí quedé la Pero panza. O que era petróleo. sí, algo así. Ya ni me acuerdo, es muy olvidable. Y Spectre Sí, no. como que quería tener mucho Bonita. punch y nada más no llega a nada. Bonita Casino Royale, es así. Sí, Casino Sí. Royale es muy Mads bonita. Mikkelsen como el villano. Eva Green, ¿no? Sí, es Y Eva Green, ¿no? sí, Eva Green. Sí, creo que sí. Preciosa mi Eva Green. Pero bueno, está. A ver, tenemos aquí que ya se estrenó de Mandalorian. ¿Qué onda? ¿Qué tal? A ver, hasta cuéntanos. No he terminado la primera. Termínala. ¿Dónde? Mira, yo ya Yo hice quiero decir, la. ¿dónde me quedé en la primera? Porque es muy, muy al principio. Yo me quedé como Y en la ya. 3. Y ya me da miedo. ¿Cómo es el meme de Chris Pratt? El me da miedo. A mí me da miedo preguntar. Sí, no sé qué pasó, no sé qué es tal cosa y en este punto me da miedo preguntar. Sí, yo ya hice la paz con esa serie. Entendí por dónde iba, entendí que no iba a ser lo que yo quería. No va a ser una Oh. serie con una historia lineal en la que cada Sí te va a hacer episodio caso. en la que cada episodio haya un suceso importante que marque el desarrollo de los personajes. No, es una historia más de Star Wars que cuenta las Star Wars como aventuras de Jean Jarin y el pequeño bebé Yoda, que tiene nombre pero no me acuerdo cómo se llama. Bebé Yoda. Y bebé Yoda es un amor, es una preciosura, y Jean Jarin es un héroe, un antihéroe perfecto, lo amo, Pedro Pascal es ay, hermoso y talentoso. Y si bien hubo muchas cosas que no me gustaron de la primera temporada, dije, bueno, así es esto. Y lo disfruto, o voy a estar haciendo corajes. llega la segunda temporada, les platicaba que sentía que les habían bajado un poco el presupuesto porque hay unas animaciones y unos personajes que se ven como de 1999, como de la amenaza fantasma. Pero después entendí por qué le bajaron el presupuesto a esas animaciones y a dónde se lo subieron. Y la verdad es que el capítulo... En Game of Thrones, que ya la quinta y sexta de los dragones, bueno, las últimas tres, ya los dragones están súper detallados, ¿no? Exactamente, exactamente. Y no quiero spoilerearles, pero las escenas del final del episodio se ven espectaculares, espectaculares. Y me gustó mucho, lo disfruté mucho. Y me gustó mucho. Antes los episodios eran como de 30 minutos, máximo 35, 40. La primera temporada. Ahora ya llegamos a los 50 minutos y lo agradezco, no saben cómo. Se nota que no están acarreadas las cosas, se nota que están hechas tranquilamente con un buen ritmo y una buena progresión en todo el capítulo y que te permite como conocer un poco más de esos pequeños instantes, porque a lo mejor no conoces tanto a los personajes, pero sí conoces a los personajes de ese episodio y me gustó mucho. Disfruté mucho el inicio de la segunda temporada de Mandalorian y estoy listo para los que siguen. Si les gusta Star Wars, tienen que ver The Mandalorian. ¿Cuánto tiempo hay entre cada temporada? Un año, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque yo sentí que era menos. Se me fue muy rápido el año. Sí. No, de hecho... Hay por ahí un factor que cambió diferente a todos los años, que hizo este año que estuviera muy extraño. No sé qué es. Empieza con P. ¿Pizza? Plástico. ¿Pene? Plástico. Es eso, pene. Oye, pero sí, de hecho me acuerdo que el año pasado se terminó de Mandalorian cuando salió el fin de semana que termina Mandalorian. Ese viernes o jueves en la noche se estrena The Rise of Skywalker. Ok, sí, creo que sí. Oye, pero entonces, bueno, también aunado al tema de Disney Plus, pues todos los contenidos de Disney van a llegar a digital, o sea, ya Pixar, todo lo que salga, Marvel, todo lo que salga de Disney ya va directo. Entonces, no sé ustedes qué opinan. Yo, fíjate, quiero probar la plataforma, quiero usar la prueba gratis. Se ve tentador el precio del año. Sí, sí se ve tentador. Quiero probar el servicio. Y de hecho, si usas Mercado Libre, puedes obtener hasta medio año gratis, dependiendo de tu puntaje y así. Okay. Pero, perdón, una de las noticias tristes para todos los que estábamos esperando por cierta razón a Disney Plus es que no va a llegar con los Simpson a México. Híjole, ese es un factor. Pero está bien. Mira. Para mí no. Para mí sí es una razón para pagarlo, porque me gustaría tener todos los Simpsons, o más bien los viejitos o los clásicos. Pero quiero ver qué tal está de contenido. Quiero echarme Mandalorian, darle una vuelta, pues bien, a 1080, no en Xvideos con 360p, así. Y unos videotecs sugeridos extraños. Aparte, la música de Mandalorian está increíble. Es el mismo staff que hace la música de Tenet también. Me olvido su nombre, pero es el mismo señor. Sí, es un chavo que hace música con varias cosas, ¿no? Tiene cabello largo, sí. Bueno, entonces les comentaba, ¿ustedes creen que cambie el modelo Disney y diga, aquí la regamos, vamos a, si les cobrábamos 700 pesos, vamos a cobrarles 500, 300? ¿Ustedes creen que le baje o va a seguir en su error? Yo creo que va a seguir en su error porque es Disney. Pues es que, por ejemplo, sí, puede que sí, pero por ejemplo, rentar una película en Cinepolis Click, ¿cuánto cuesta? 35 pesos, ¿no? Algo así. También, no sé, las de On Demand que están en Sky y en Total Play y en todos estos también costaban algo así, ¿no? 35. Ponle tú que por mucho, 80 pesos te cuesta rentar una película en esos servicios. No se me hace tan mal. Y que ¿sí? Recordemos, la película que tú adquieras, como por ejemplo Mulan, no es tuya, ¿no? Simplemente es esta renta. O sea, ni siquiera tienes la película digital, solamente tienes como el acceso, por ejemplo, en Click te dan días, ¿no? Creo que te dan varios días para verla. 2, no me recuerdo. No sé, pero me acuerdo que en Sky, hace muchísimo, cuando llegamos a tener Sky, rentabas la película y te duraba 24 horas. Uh-huh. Entonces, no sí, sé, y salía. La podías rentar sí, en la mañana. Y se repetía y se repetía y se repetía. Claro. Sí. Sí, sí, sí. Sí, se quedaba como. Como en loop hasta que ya. Ajá. ¿Yo? Yo esperaría que no. Yo esperaría que aprendieran, porque la verdad, sí, claro. Mulan fue de las películas más pirateadas del año. De las más piteras también. Y, sí. ¿Y saben qué fue lo peor? Que yo no creo, o sea, Mulan pudo haber sido una razón para que la gente se suscribiera a Disney Plus. Y no lo fue, porque el modelo que utilizaron estaba mal. Claro, sí, el modelo definitivamente está mal. O sea, en vez de tener más suscripciones... hiciste más dinero y pues no, o sea, no funcionó. Bueno, Disney Plus llega el 17 de diciembre, perdón, de noviembre a México. Ya estamos a nada. De hecho, ya también la próxima semana ya sale el PlayStation 5 y Xbox. Y bueno, ahí está esa nota. A ver, aquí tenemos el Series S, es para un juego y ya. Creo que por la capacidad, ¿no? ¿Quién puso esa nota? Sí. 350 más o menos, ¿no? Y ya. 300 sí, y que bueno, sí. Yo leí en una nota que si Warzone pesa en esta generación, en la que sigue, va a pesar más todavía, ¿no? Tal vez no se tarde tanto tiempo en instalar, pero sí van a ser juegos más. Miren, la neta, yo sí siento, o sea, sí es poco espacio, pero también les voy a decir algo. La gente ya juega en computadoras con discos duros de 500 GB y que esos que no nada más usan para jugar y tienen películas y tienen cosas ahí. Entonces, pues si pueden lograr hacer, o sea, tener su biblioteca de juegos en ese espacio que les queda de su computadora, también lo pueden hacer en una consola. Pero es que tienes que 3 juegos, 4. Y ya luego el siguiente ya pues le pintas porque no te cabe. O tienes sí, para que es como para que tienes 2 juegos de los grandes, de los más populares y un montón de indies. Sí, siento sí, que sí está un poquito limitativo. Yo por eso no me he comprado un estado sólido. Solo aquí en la computadora y no tengo los juegos todos que tenía usualmente instalados. Pero aquí ya tengo ocupados 315 gigas. ¿De cuánto? ¿De 500 o de 1000? No, 24. Aquí tengo 930 disponibles. Ah, ya. Y es un disco, es un... ¿Cómo se llama? Sí, no, hard drive. Un disco normal. Mecánico. Disco normal. ¿Sí? Oye, nada más, la memoria del... Si me compro un solo de 500, sí me estaría como con el pendiente de... Sí. Uh-huh. O sea, no, pues si quisiera bajar un juego grande y pues no. Y pues era... Oye, pero lo que puedes hacer es dejar el sistema en el sólido y todos tus archivos y todo lo que pese en el duro. Sí, sí, eso sí. No lo llenas. Yo así le hago. Pero lo tienes externo, ¿no? No, hasta dentro de la compu. Ah, pues aquí ya no sabe. Oye, ¿tu computadora tiene lector de discos, Charmin? Sí. Pues le quitas el lector de discos y le dejas el... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te pones tu Mijares de repente? ¿Dónde voy a quemar tu romance? Mis ROMs para el Play One. Ah, bueno, eso sí. ¿Qué les iba a decir? En mi Xbox One S tengo 1 TB, se supone, y sí son como 800 y cacho libres. Y la verdad es que sí fue una mejora respecto a la versión de 500 GB. Porque, o sea, sí te ayuda muchísimo tener todo ese espacio. Digo, claro. Solo juego un juego. Es la verdad, solo juego un juego. Yo creo que por mucho que juegues simultáneo, son 2, ¿no? O sea, yo, ajá. A veces ni uno pelo bien. La neta los tienes instalados, nada más porque dices, ay, luego le doy un rato. Y lo inicias y dices, ay, no, mejor vuelvo al otro que estaba jugando. Sí, entonces nada más lo que me preocupa, bueno, no me preocupa, pero lo que me intriga un poco es la memoria sólida en el Series S. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, ya es SSD. Eso también hace un paro porque al menos el tiempo de instalación sí se va a reducir considerablemente, ¿no? Sí. O sea, Sí, definitivamente. Creo yo que no va a ser tan pesado borrar y descargar. También hay que tomar en cuenta. Imagínate con Game Pass también. Sí, hay que tomar en cuenta que. Que, por ejemplo, el PlayStation 5 va a traer. ¿Qué? ¿825 gigas? Sí. Y más menos. Lo que le quiten, ¿no? Ajá, más, no, lo, es... más lo que le quiten. ¿No era ya lo disponible? Pues es que. Es lo que no sé. Luego te ven. Aquí está su memoria de un tera y pum, 990 y. Sí, pero. Sí, siempre le quitan es... algo. Ahí ya es lo del sistema. Según yo, en el PlayStation, los que vienen en la caja que dice 800 y cachito es lo que tienes disponible. Ah, ya, pues entonces sí va a estar así, igual así al. Pasa, esperemos así que pasa sí. Con Play. Así pasa con Play. Compras un Play de un tera y trae menos. O sea, siempre claro. De lo que dice la caja trae menos. Sí, pues a ver, digo, la verdad es que solo tenga 500, sí, sí, o sea, el sí está el, algo limitante. A mí sí me parece limitante, sobre todo con la nueva sí. Generación. Pero a ver, si, hacer... si está orientado para es jugar que... juegos indies y que el niño que quiere jugar uh-huh. Fortnite y Minecraft, está bien. Sí, creo que Minecraft no pesa tanto, ¿no? O sea, no es un juego tan grande. No. Creo que son 40 o 30, no me acuerdo. Bueno, lo que sí es molesto es su actualización semanal, ¿no? Es así. Pero son como de un giga, ¿no? O dos a lo mucho. No recuerdo. Si no, siempre lo que puedes hacer también es almacenarlos en sólido, ¿no? O, sea, o en no un disco externo. En... Ajá, o sea, que igual tienes que copiarlo al sólido. Y... Había estado leyendo sobre eso, que más o menos pasar un juego de 50 gigas en un disco duro externo se tarda como 8, 10 y hasta 15 minutos. O sea, si quieres, o sea, si tienes un disco, okay. O sea, puede tardarse 5 minutos o 10 de pasarse un juego que tienes en el disco externo a tu memoria interna. Y que esa es como otra de las opciones, digo, si no quieres gastar los ¿cuánto cuesta? Como sí. 5 mil pesos. La tarjeta de expansión. Sí, están carillas. Sí, creo que sí están como 5 mil pesos. Pero es que esa tecnología es muy cara. Y los SSDs apenas están bajando de precio. O sea, yo me acuerdo que me compré mi SSD para mi Mac de 250, creo. Y me costó como 4,500 pesos. En 2011, 12. Sí, pues, claro. Oye, estoy buscando las fotos del desayunando con el Pwner y las estoy buscando en la timeline del Pwner en Twitter. Y acaba de llegar el tweet donde dice: "Descanse en paz, Bill Paxton, te extrañábamos". En el 2017. No, 2017. Oye, estaba viendo también que de Sony del PlayStation 5 que no ibas a poder usar el puerto para expandir la memoria día 1. Ah. Como que vienen bloqueados. Porque necesitan una actualización. Oye, sí, o sea, es un tema de que día uno no se va a poder. Tengo un par de comentarios. Alex primero dice: "Mulan, si es la peor película del año". No es tan mala, solo es muy china. Es que ya lo dijimos. Sí, es una mala película de Mulan. Una buena. Mira, película Sonic está mejor. La de Mulan, Sonic y ¿qué otra salió? Harley Quinn. Harley Quinn, pero esa sí está chida, esa sí está chida. Sí. Dice Danister, ¿ya les mandaron su PS5? Sí, lo tiene Charmín, tocó en la rifa. Ah, sí, lo puso ahí en el piso. Dice Danister, yo ahorita solo juego Nier, Automata y Fortnite. ¿Ves? Con dos juegos. Sí, se vale campechanear dos, se vale echar un shooter mientras te echas un RPG. Yo por ejemplo ahorita estoy Call of Duty y Hades. Y sí. Dice Alex, en el PlayStation 4 son 490 gigas y no cabe nada, menos con el Warzone. Y ya no hemos jugado, carnal. Sí, y Warzone son como 150, no sé si es Warzone, del puro Warzone, de la versión gratuita, son 100 gigas. Ya si quieres el Modern Warfare y todo eso, sube hasta 200 gigas. Sí, o sea, sí es un chupa memorias. Pero hay que decir algo bueno. Activision... empezó a implementar un modelo de módulos que van a invitar los en las nuevas generaciones a que los publishers también puedan implementarlo, que es el modelo de módulos, que tú puedes desinstalar la campaña cuando ya la acabes y ya no ocupa ese espacio. Puedes desinstalar el multijugador si no quieres jugar el multijugador y ya no ocupa ese espacio. Entonces, por ejemplo, hay otro modo que se llama operaciones, co-ops, y ese también lo puedes desinstalar. Y por ejemplo, ahorita yo nada más juego multijugador y Warzone, entonces la campaña y el Special Ops no los estoy jugando y los tengo desinstalados y ya ocupa menos espacio. Ok, esa es una buena manera de optimizar. Uh-huh. ¿Qué más quería comentarles? Pues habrá que ver, digo, insisto, no tengo prisa por la nueva generación. Quiero ver primero cómo les va. A ver si no hay problemas. Ya ves que siempre hay problemas de primer de consolas de primera generación. Yo siento que no hay, en el caso del Xbox, no hay tantos problemas, al menos con las series X, porque ya tiene mucho, mucho tiempo que ya les estuvieron mandando y haciendo, y me acuerdo que les mandé el video de la persona que la arma y la desarma hace como 5 o 6 meses. Entonces ya tiene mucho tiempo la consola ya lista. Tal vez con la Series S y puede que con el PlayStation, pero siento que con el PlayStation decidieron no arriesgar por el tamaño, y se nota mucho, o sea, por el tamaño, por la placa esta de refrigeración que tiene, metálica, de disipación. El disipador es increíblemente grande. Sí, me preocupa, que me parece muy frágil. De una caída, te digo, se rompen las antenitas, bueno, las orejitas. Ah, oigan, y hablando de eso, chisme, Xbox más sólido. Chisme de la farándula, ¿sabían que una empresa ya estaba haciendo como preventas para las paletitas, las plaquitas personalizadas, que iban a costar $40, y que Sony les dijo no, o vamos a ir a juicio, así, si lo hacen vamos a juicio? ¿Y fue tienda departamental? No, fue una empresa que dijo, ah, pues aquí está el negocio, y empezó como a hacer todo el marketing y así, y Sony los paró y las tapitas, para poner el ave. Ajá, exactamente, o sea, agarras tus plaquitas, vas con el pintor de la calle del centro y le dices, póngame un homero americanista, bro. Que se aviente un homero en, ¿cómo se llama esa técnica? ¿Aerografía? En aerografía. ¿Matrix Homero? Matrix. ¿Te imaginas Matrix Homero? Uf. Sí, está bien, pues habrá que ver, ya falta poco para el lanzamiento de las nuevas consolas. Yo creo que la otra semana ya sabremos quién es el presidente de los Estados Unidos y qué onda con la nueva generación. O quién sabe, tal vez si Nevada dice que no. Ah, pero bueno, miren, sí, quedan un par de notas. Si logro conseguir el Xbox, si lo logro conseguir, va a haber unboxing. Bueno, ya está, me agrada. Sí, o aunque no sea día uno, no pasa nada. Sí, no, pues ya, cuando lo consiga. Bueno, pues hablando de tiendas departamentales, tenemos que Walmart y todas sus cadenas, Sam's, Aurrera, todas esas, todo ese como grupo, uh-huh, no se van a unir al Buen Fin. Pero eso fue desde el año pasado, ¿no? No estoy seguro. El punto es que ellos empiezan su propio Buen Fin. Tiene otro nombre, ¿no? El Fin Irresistible se llama. Ajá. Y empiezan con las ofertas hoy. Creo que lo único chido que vi fue como meses sin intereses. No hay algo así como muy chido. Como que te bajaban 4 mensualidades de Play 5. Pero pues no vi nada así que me llamara la atención, a no ser que pasen estos días. Y recordemos, el Buen Fin empieza el 9 de noviembre. Lo adelantaron un poquito por estas fechas tan irregulares. Yo tengo miedo porque tengo que ir a formarme. esperan que la gente que normalmente tomaba el puente de la revolución, pues uh-huh. no, esa gente no salga y mejor gaste su dinero. Oigan, amigos, por ahí nos manda saludos Fa Hernández, saludos amiga, abrazos saludos, calurosos, saludos. Gracias por pasarte a saludar. Abrazo, abrazo. Pero sí, sí, Tito, de hecho esto ya tiene desde el año pasado, que fue cuando dijeron, ¿saben qué? Yo voy a hacer mi propio buen fin con mujerzuelas y juegos de azar. Con juegos de azar. De hecho, hoy me estuvieron llegando mensajes de texto, porque alguna vez compré algo en línea en Walmart y me pedían el celular. Hoy tuve 2 mensajes de texto de Walmart. Ahorros en tu super, lleva despensa electrónica y estrena hoy mi Smoke. Y el otro, que creo que es su buen fin o algo así, dice, disfruta el fin irresistible solo en Walmart, 18 meses sin intereses, más 3 meses en cashback, pagando con tu tarjeta de crédito Citibanamex, pero ¡ja! El chiste es para ti, no tengo tarjeta de crédito Citibanamex. El fin irresistible de Walmart. El fin irresistible. Sí, sí, sí, entonces el primero que me llegó sí fueron 3. Oye, hoy en el fin irresistible de Walmart, MacBook Air a 16,999 con 18 meses sin intereses más bonificación. Oye, dice. Oye, nada más, ¿Amazon sí entró o no entró el buen fin? Ya no lo supe. Siempre entra. Sí, ¿verdad? Creo que depende de los retailers. Dice Fátima, consumistas, jajaja, no se crean. Claro que no, nosotros somos como Oscar de The Office, consumidores responsables. Claro, claro. De hecho, así como Oscar siempre corrigió, de hecho se dice consumista responsable. Yo pensé que ibas a decir, no, claro que no, nosotros somos pobres. No, como ese gran episodio de The Office donde... donde dice que se disfraza de consumidor responsable y no existe. Sí, pues si acaso, híjole, es que no sé, si hay alguna buena oferta, tal vez un juego o algo, pero no estoy como buscando algo este año. No, yo igual, tampoco, tengo todo lo que necesito. La tele. Sí, o sea, compro mangas de My Hero Academia, esos de repente están baratos. Compra mangas de esas de taxista para no quemarse. Y esas de tatuadas. Es de, no, la otra vez me compré una tribal, brother. Se ve bien cool. Así parece real. Es que para qué te rayas. Para qué te rayas, Diosito se enoja. Sí, no hay algo que esté cazando, pero no me cierro a una buena oferta. Puede ser. Mira, lo único que a mí me interesa no va a estar de oferta de aquí a 6 meses. Así que, bueno, o más, un año. Entonces, ¿Qué cosa? Pues el Xbox, el PlayStation. Ah, ¿qué vas primero? Sí. No, voy por el Xbox. De hecho, ya avisó, creo que también fue en Walmart, que ya empezaron a avisar que no va a haber PlayStation en tienda física, que todo va a ser online. Ah, sí, digital. Bueno, en línea. Uh-huh. Oye, vi también que todavía había PlayStation 5. O sea, hoy en la tarde vi preventas, que eso sí no van a llegar esta semana. Bueno, este mes van a llegar hasta el 5 de diciembre. Ah, y también quería comentarles que hubo un error en la tienda de Sony. En la Matrix. Sí. Porque se equivocaron el precio. Haz de cuenta que la consola de $13.99 lo pusieron a $9.90 y algo. El 30% de descuento. Sí, y mucha gente se fue con la finta y la compró. Y sí, algunos sí les hizo el cargo y todo, pero... Por ejemplo, ya ves que tienen un número de las existencias que tienen, y tenían un 10, pero ese 10 no se actualizaba. Entonces Sony decía como de, solo eran 10 unidades, y nos equivocamos, ¿no? O sea, como de, no había... Entonces, si tenemos que responderle a alguien, son a 10 usuarios, no a nadie más, ¿no? Oigan. No sé qué pasó. Al final, con esas cosas, como que siempre gana el consumidor. Pero hasta vi que arrobaban a Profeco y todo. Sí, y no me acuerdo cómo era el hashtag. Si se ponía, era Sony no cumple, Sony México no cumple o algo así. Sí. Si se ponían de acuerdo y iban como en conjunto o levantaban la denuncia en conjunto a Profeco, era muy, muy probable que ganaran. Muy, muy probable. Sí, es que en ese tipo de demanda siempre tiene la ventaja el consumidor. Yo recuerdo que una vez el Switch estuvo en 1500 y te daban un juego. ¡Hala! O sea, en Sam's se equivocaron. Sí, creo que sí. A Sam's también es de Walmart. Sí, el punto es que pasó eso. creo que a la mayoría ya le regresaron el dinero, a otros no, pero pues sí, sí fue un tema, ¿no? No sé si se acuerdan también que de las Acer había máquinas de Acer a 300, 700 pesos. Oigan, ¿no se acuerdan cuando? Cuando sí, nunca les regresaron su dinero. Cuando pasó con Fallout. No sé si se acuerdan. Con Fallout 4. ¿Se acuerdan 4? De Gandhi también? Fallout. Gandhi no me acuerdo. Gandhi, de repente la librería tenía todo a 0 pesos. Ah. Había gente que estaba compra y compra libros. Obviamente fue un error. Y ahí sí no sé si. Por eso no deben de pushear a producción. Claro que sí. Producción es mi pruebas. Oye, perdón, la pregunta más importante de la noche la hace Danister y dice, ¿el pack de Charmin estará en el Buen Fin? Sí. No te lo queríamos decir, pero si te esperas un poco tendrá más descuento y más contenido. Mira, Danister, por ahí, Charmin. Gracias al éxito obtenido con los chinos, pues mira, o sea, ya aquí tenemos producción, mira. Lucecita y todo. Bien iluminado su rostro de bebé. Se va a ver iluminado lo que nunca le llega el sol. Oigan, también dice Alex por ahí que él quiere ver si se compra una telecita 4K. Carnal, yo te recomendaría que cheques bien los precios porque es más, desde antes. Porque para mí en el Buen Fin no bajan tanto. En el Black Friday hay mejores mejores ofertas en televisiones. Bueno, yo la mía la compré en Buen Fin en Costco y salió en 6,500 y su precio estándar era en 12. Ajá, pues estuvo bien, amigo. Es que tenía el descuento de su descuento normal de Buen Fin y luego agarré 1,000 pesos más de descuento por pagar con PayPal y luego también pagué con Citibanamex y me hicieron el otro 10% y quedó en 6,500. No, pues si sacaste la ganga, viejón. Igual he hecho. ¿Cuántas pulgadas? 55. ¿Está bien? Yo creo que igual y sí puedes encontrar algo, pero hay que ser paciente, no dejarse llevar con la primera oferta. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues no sé, a ver, queda una nota de ahí te voy, Twitch. Supongo que es Charmin. No, Twitch.com, diagonal, Charmin. Twitch.com diagonalza por Rus. Ya le puse ahí para cuando estés en vivo te haga automáticamente el post. Gracias, amigo. Ah, perro programador. Sí, no, sí. Jalas el panel y ya. Dios, pero digo por lo que andabas. Ah, en la tarde sí, en la tarde. Pero Germán. Cuéntanos, Charmin, cuéntanos qué va a ser tu contenido y así. Ah, pues lo que puedas. Lo que te deje la potato. Estaba pensando, aquí en la casa pues hay varias personas que tienen una laptop. Entonces estaba pensando streamear desde una laptop y jugar Minecraft desde la mía. Yo también pensé eso. Sí, de hecho también puedes hacer eso. Sí, agarro la capturadora y capturo lo de un monitor. Ajá. Puedes streamear desde la Mac, ¿no? Se me hace que el Streamlabs sí. No, no es cierto, ¿sabes qué? El Streamlabs, cuando intentábamos usarlo en la Mac de Alex, como que se ponía menso. No, pero tengo la Mac, es mejor el OBS solito, sin Streamlabs. Tengo la otra del trabajo. Ah, y ahí puedes que tener Streamlabs. Sí. ¿Te deja descargar? Sí, sí, sí. Ah, pues ahí era donde antes hacía. Ah, si no, sí, inténtelo. Yo también lo voy a intentar. A ver si mañana hago otro o hago una pruebita de así de jugar Minecraft. Bueno, pues ahí, ¿ya les dejaste tu username de Twitch? Don Charmin. ¿Es pegado o es con espacio? Es pegado, ¿no? Pegado, Don Charmin. Siempre he sido, siempre seré. Oye, ¿qué estrés la carrera esta de...? Hice mi link de PayPal, el PayPal.me, ¿no? El chiste es que le puse diagonal Don Charmin y luego pensé, ¿qué tal si alguna vez alguna persona muy seria intenta pagarme algo por PayPal? Y mi link es Don Charmin. Y dije, bueno, ya ni modo. Pues ya ni modo. Le doy mi correo. Sí. Sí, ya, pensado, solucionado. Ahí sale en pantalla el handler de Twitch, Don Charmin, y de PayPal. Mándale dineros. Sí, porfa. Es para convertir la Potato 3000 en la PC Master Race que se merece. No es por mí, es por la Potato 3000 que ha dado tanto por nosotros. Para convertirla en la... Estás grabando de... Bueno, estás transmitiendo con ella, ¿no? Bueno, más sí. Bien. Es que, o sea, si hago la pura transmisión no tengo problema, ¿no? Porque, digamos, el procesamiento de los juegos pues lo hace o el Nintendo o el Xbox. El Play One ahorita todavía no lo tengo. Pero sí, o sea, si hace el puro stream, no tengo problema. Igual, si juego Minecraft no se traba ni nada, pero si juego Minecraft y hago el stream, pues se muere. Es lo que a mí me pasa con Hades. No se muere, pero ajá, ¿qué te pasó con Hades? Se trababa. Se traba. Entonces voy a pedirle una computadora aquí a alguien cuando no la esté usando y hago un streamcito. Oye, pero me acuerdo que cuando compraste la Potato 3000 no era la Potato, estaba bastante chida. No, cuando la compré la Potato era el Rayo McQueen. Sí, me acuerdo que dije, ay, qué buena compra, Charmin. Pero es que también fue hace como 10 años, ¿no? No, fue en 2014, ¿no? ¿Cuándo fue? O sea, también sí te ha dado tus años de... Sí. Yo creo que es su vida útil y más, Nada más ha tenido cambio de disco duro y cambio de eliminador. Ah, sí, cierto. De hecho, fuiste a Campus Party con ella, ¿no? Sí, sí, y jugué. Fue en 2013. Ah, ¿te acuerdas que la conectamos al proyector y que jugamos? ¿Nidhogg? Ah, Nidhogg, ajá. Sí, sí, sí, sí. De hecho, creo que todavía trae la calquita de ese campus, la de que te ponen como de tu inventario, de que esa es tuya. Ay, qué buenos tiempos. Sí, tiempos más simples. Hombres más sencillos. ¿De dónde es eso? Sí, sí. Se ha dado su buen rendimiento, la verdad sí la quiero mucho, se ha durado bastante, pues salió barata pues porque la compré sin sistema operativo, si no hubieran sido como otros 2,000 pesos más, y venía solo con 4 de RAM y le metí otros 4 que me costaron como 500 pesos o algo así, y ya, aquí anda. Ay, deja ver si yo puedo subirle la mía, porque también como que... Pero bueno, ahí estamos en Twitch, tense al pendiente. Muy bien, pues oigan, si no hay nada más que agregar, quiero despedir voy a intentar un stream completo hasta ver a dónde llegamos en World Fighter. Ah, bueno, ya yo me quedé tranquilo porque sí pasaste el primer nivel. Sí, el primer sí. Pero, y mucho estrés porque sí, te avientan, ¿no? Sí. Y en esa primera que te quedaste así súper cerquita de llegar, ¿te acuerdas? Ah, está bueno hacer clip de eso, de hecho. Voy a ver si... Por ahí está. Por ahí está grabado. Bueno, oye, ¿cómo funciona Twitch? ¿Solo te deja el último stream? Lo deja los streams cierto tiempo y luego los borra, pero te da la opción de descargar el video y todo. A mí... Cuando ya eres... afiliado, creo que ya te deja dejar los streams. A mí, que soy usuario de Prime, me deja tenerlos un mes los videos. Sí, pues yo también debe de dejarme, también soy Prime. Pero igual y lo bajo y le doy una editada y lo subo a PTRTV. Oye, pero ¿como cuánto pesan los videos? Como... No, están pesados, ¿no? Como que hace ahí usa un codec para que queden súper ligeritos. Ah, súper bien, porque por ejemplo yo estoy grabando, bueno, cuando no streameo, grabo. Entonces, sí salen así como de media hora y ya pesan como 2 gigas. Sí, es que cuando grabas directo en Streamlabs, sí, pues depende también de la configuración, pero sí, sí quedan pesaditos. Sí, pues sí. Entiendo que quieres grabarlo a 1080, pero bueno, no, sí, si tienes la oportunidad, sí, y te está corriendo bien y todo, sí puedes grabarlo a 1080, pero... O sea, 720 todavía siento que es una resolución bastante aceptable. Sí, sobre todo por la gente que lo ve en el celular o que lo ve en la pantalla, no en una tele. Sí, no. Incluso, o sea, en una pantalla de laptop Full HD, pues está el Full HD, pero el Full HD es la pantalla completa. Y normalmente no ves algo en la compu y lo tienes completo porque, pues, quieras o no, estás viendo que el Twitter, que la otra cosa, que no sé qué. Claro, sí, sí, sí. Yo digo que han de ser la mayoría, ¿no? Pues sí, de hecho, pues, también estoy cuidando que pues no se consuma todo aquí en la laptop. La vete como a 800 y no sé qué. O sea, No, creo que menos, menos de 720 la vente. Sí, se ve bien, nada más por la rayita, pero todo bien. Ah, eso es cosa de la capturadora china. Muy bien. Pues bueno, amigos, pues muchas gracias. Saf, Charmín. Vámonos. A Vincent. No les he dicho, pero ya. Vincent, a Fátima, a... ¿Quién más estuvo? Ah, Danister. Danister. Gracias por venir. Abrazo caluroso a todos. Y pues bueno, esto fue el Poner Podcast 252. Nos vemos la próxima semana con La Mosca, La Mosca 1. La Mosca 1. Del 86. Clásico de David Cronenberg. No se la pierdan y hasta la próxima semana. Bye. Adiós, amigos. Los Nintendos. Por jugar a un Nintendo llamado Hawkman. Pero 700 no es coincidencia. Es mi Mario. No seas necio, hombre. Why so serious? Say what again? I dare you, motherfucker.